Dios, que perdí la billetera. Pinchera bici, me parió. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. ¡No, no, no llego al baño! ¡Ay, se me perdió el botija! A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la con... Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Campeonatos. ¿Está bien competir? ¿Solo competimos cuando sabemos que podemos ganar? ¿Tiene sentido hacer competir arte? ¿Cómo es la personalidad de una persona ganadora? Bueno, buenas noches, acá estamos nuevamente con plantel completo. Ay, siempre sí. Hay alguien peor que vos. Volvió la Marti, volvió la Juli. Con el invito que anda por ahí revoloteando con su cámara. Buenas, buenas. Extrañé. Si me lo preguntan, extrañé. Nosotros a ti, amigo. Sí, sin dudas. Espero que lo sepas. Igual fui oyente un ratito. Y participaste en un juego. Estuve lejos de ganar. Lejos de ganar. Pero bueno. Sobre todo la parte de hablar en inglés. Pero competí. Claro, opa. Mirá, sí, estamos metiendo tipo el ese tema. Gancho matador que metió competir, acá el jugador. Dijo nunca nadie. Lo importante es competir, igual, más o menos, o sea, me gusta esta pregunta de ¿está bien competir? A mí la competencia es una fuerza tensa que me gusta. ¿Una fuerza tensa? ¿En qué sentido? Y hay algo de... Me pasa esto. Yo soy... todavía no sé muy bien si soy competitiva. Tiendo a pensar que no mucho en lo que respecta a de verdad esa cosa como quizás la oscuridad de la competencia. Como que no sé, no me encuentro. Sin embargo, sí me gusta competir y me divierte la idea de jugar a ganar. Claro. Yo juego a ganar. Claro, si para andar a puntos medios, no. Claro. Igual creo que ahí hay un más o menos, ¿no? Perdón, juego a ganar incluso haciendo trampa. No, ahí no. Yo estoy a favor de jugar para ganar. O sea, parte del juego, o sea, tiene unas reglas, tiene un objetivo. No vamos a jugar a media máquina o no. Solo divertirnos. O sea, ya das por hecho que si jugás algo, te vas a divertir. Aparte, bueno, vamos a ganar. Es que como que es parte del juego. O sea, a mí me pasa un poco de que... Yo creo que soy muy competitiva. Acá con mi compañero el Bruja que comparto. Tengo, él lo puede decir con mucha propiedad, pues jugar al Catán con el Bruja es todo un tema, o sea, nosotros dos nos ponemos en un lugar profundo, escorpiano, que nos sale del pecho, y nos peleamos por ese rato que dura el Catán, pero no es que nos peleemos, es que queremos ganarnos y darlo todo. Darlo, o sea, todo. Hay gente que ya está acostumbrada, entonces... Lo disfruta un poco, ve como saltan chispas ahí, esa tensión, y que por el momento parece que nos queremos matar, que nos odiamos, pero dura ese ratito. Cuando jugamos con gente nueva, sí, a veces se va un poco asustada. Sí, Maine, me acuerdo, la primera que jugó nosotros, no entendía nada. Era tipo, ¿qué le...? O sea, ¿ustedes no eran amigues? Ustedes no eran amigues, claro, aparte quedamos tipo, yo quedo encarnizada, porque aparte de Bruja siempre gana, no es tipo cosa de que no gane, o sea... Eso como... me aburre, ¿viste? La gente que siempre gana me aburre. No, es que... A ver, a mí... No es que me aburrís vos a mí. No, claramente. Me aburra, por ejemplo, me aburre tipo la persona invencible en la tarea, no, ¿viste? Pero cuando está ya, peleado, cuando claro. Yo ya con sé, cuando yo ya sé que no tengo chances, pero bueno, por una suerte de entrenamiento, de condiciones, me aburro un poco. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que bueno, a mí me pasa con mi hermana jugando al tótem, por ejemplo. Mi hermana no tiene ningún tipo de sentido, pero ningún tipo de sentido, o sea, realmente me pasa de que no conozco a nadie. ¡Ay! ¡Opa! No conozco a nadie que sea tan rápida para agarrar el tótem como es Sofi. O sea, realmente. Me tengo fe para el tótem. ¿Te tenés fe para el tótem? Sí. Igual estaría bueno pensar, ¿no? ¿En qué cosas competimos? ¿Competimos en juegos? Busqué la definición de campeonato. ¡Apa! Y dice que campeonato es una competencia, pero no necesariamente una competencia es un campeonato. Para pensar. ¿Cómo? Y no, claramente. Un campeonato no, es un tipo de competencia. Exacto, claro. Es una obviedad, pero la quería tirar ahí porque me encantó. Obvio, porque el campeonato es como dentro de la competencia, por ejemplo, un campeonato de voleibol, ella ya traía su vida. Un campeonato de voleibol es porque hay muchos equipos, compiten entre ellos, ¿no? Es como una cosa más grande un campeonato. Es como. Hoy en día, ¿cuáles son nuestras competencias, nuestros campeonatos? Así en esta mesa, ¿qué tipo de campeonatos están jugando en este momento? ¿Hay algo? ¿A la vuelta? Básquet. ¿Básquet? Y supongo que se está jugando al fútbol. No, pero en tu vida. ¿Qué sé? ¿Ninguno? ¿El carnaval? ¿Cómo que no? Ah, bueno, carnaval, claro. Pero no ahora, es verdad, no ahora, pero perteneces un poco a ese campeonato. A ese campeonato, ese es mi campeonato, claro. Comparto. ¿Vos estás jugando en un campeonato? No. El de la vida. Bueno, el de la vida. Me están dando una paliza. Bien. No, y pará, y cada vez que jugamos, ¿no? O sea, los juegos. Los juegos constantes a los que yo no me enfrento. Bueno, jugamos. Yo les esquivo. Pero igual me he encontrado cuando juego, sobre todo a los juegos que me gustan, como el Trivial y todos esos juegos, ahí me entra la competitividad y es tipo, si es en parejas, empiezo a avasallar con las respuestas. Me pasa de que soy el que tomo la guitarra y saco lo peor de mí. Y me doy cuenta que lo saco en ese tipo de juego. En el Trivial. Exacto. Muy bien. Trivial. Adrenalina tu vida. Adrenalina. Claro, ese que juego. No, no, Catán no. Pará, ¿y en el básquetbol? ¿Básquetbol? Ah, olvidamos. ¿En el básquetbol cómo te va? En el básquetbol, bien, bien, bien. ¿Cómo transás con la competitividad? Manejo bastante la frustración. En un momento la manejé mucho más. Me está pasando últimamente que bajo mis capacidades físicas, mi nivel de juego, y es proporcional el aumento de la frustración y la capacidad de canalizarla. Porque me frustro más rápido, porque hay cosas que no las puedo hacer, porque hay cosas que antes las hacía. Claro. Y está salado también. Me está pasando ahora que juego de una manera mucho más amateur que lo hice siempre. Pero ahora la frustración a veces es más difícil de llevarla porque ya es con uno, digamos. A veces, claro. O sea, claro, no es el rival el que te pone en jaque, sino que a veces es decir, wow, yo no puedo hacer esto, ¿no? Y ahora es tremendo. Es tremendo contigo la competencia ahora. Claro, sí. No, es que en cierto punto ahora como que se enfoca ahí, digamos. Estoy para ir a verte. Obvio, vamos a ver el. Hay que ir a verlo. El miércoles jugás. 21 horas. ¿Este miércoles jugás? Miércoles 21 horas. Contá conmigo. ¿En dónde? Capitol. ¡Listo! ¡Ah! ¡Vamos a Capitol! Citamos a todos los oyentes a ir de Barra Brava a ver a Mateo jugar al básquet. Capitol, miércoles final. 21 horas. Segunda final. ¡No! ¿En serio? Pero Mateo, ¿cómo no mandas un mensajito? Mi negro se debe poner nervioso. Espera, reservada. ¿Colores de Capitol? Y rojo y negro. No, Liverpool. Jugó con Liverpool. ¡Ah! Liverpool Basket Club. Me encanta el diálogo mímica que hace Julieta. ¿Quién es Julieta? Pero estamos armando. Desde que conozco a Juli, le digo Julieta. Tiene un poquito de cara de Julieta. Liverpool. No, pero como es Juli, toda la vida Juli. Igual eso es mucho más Julia. Julia es un tremendo mejor nombre que Julieta. Claro, Julieta es como muy... ¿no? Perdón, Julieta, que están ahí. Realmente lo lamentamos. 1% de la audiencia. Hay veces que toca perder. Se bajaron 3 oyentes. Sí. Hay veces que toca perder la vida si te llamas Julieta. Y bueno, es empezar. No, es más romántico que Julia. ¿Eh? ¿Por Romeo y Julieta? Claro, yo creo que. Para mí, Julia es mucho más romántico. Pero en el sentido de cartas que tipo, para Julia. Hay como. Ni idea. No, cartas a Julieta es la película. En fin, yo creo que Julieta es un hombre que está mucho más a como llamarse Romeo. Sacás tipo Romeo Santos, por ejemplo. Pobre. No, o sea, no creo que se llame Romeo. Creo que se lo puso, tipo, él. Bueno, una competencia. El programa de hoy vamos a hablar de nombres. Nada que ver. Igual escúchame esto. qué personalidad, qué nombre lleva una persona ganadora. Para mí, si te llamas Agustina, está difícil. Pasa. Perdón, Agus, te quiero. Dale, lo dijo Martín. No, igual Martina tiene dejemos algo de hablar Martina, del tema nombre. Menos. No, Martina Guerrera. Para mí Martina Guerrera, bueno, Marte, tenés Martina. Que ser psicopedagoga. ¿Te llamás Martina? Y para mí Martina no es no tiene mucho flow. No sé cómo lo enganchó, pero tiene sentido. Pero tiene poco sentido, amiga. ¿Querés ser psicopedagoga? Porque te iría bueno, bárbaro. Me hubiera gustado hacer algo más útil de mi vida, sí. Pa. Bueno. También tiene sentido. No me arranes en su lógica. Para mí, una persona ganadora. No sé si tiene. Va, sí. Yo creo que los nombres tienen mucho que ver con esta personalidad. Y claramente, si te llamás. A ver cómo te. Ay, no iba a Camila. Decir, Camila. Sí, es un nombre medio de perdedora. Camila. Lu, perdóname. Lucía. ¿Qué? Son nombres, Martina, son nombres, a no ser que seas la propia operadora, como Lu. Gracias. Vos decís que tiene una competencia de operadoras, ganaría Lucía. Claro, pero porque tiene capacidades. Claro. Yo estoy hablando en términos de solo nombre. Es una cagada, Lucía, obvio. ¿Entendés? Nosotros tenemos, es como cuando te ponen el nombre de moda de tu generación. Sí, es claro. Difícil lidiar con eso. Hay 700 Lucía, 700 Sofía, 700 Agustina. Igual... Acá. Pienso que Lucía no tiene generación. Lucía, o sea, es excelente, vos vas a triunfar. Gracias. Ya estás triunfando. Por favor, acá yo me siento una triunfadora en mi trono, acá. Igual es cierto, es verdad que Lucía es bastante más atemporal. Igual yo no conozco a nadie. Ay, ¿por qué se ponían a hablar de nombres en el programa? Yo no conozco ninguna Lucía Oro Olímpico, ponele. No, debe haber. ¿Cómo se llama? Bueno, Débora, por ejemplo. Yo iba a decir que, claro, Débora es como tremendo nombre de competidora. No, pero digo por Débora. Débora Rodríguez. Débora Rodríguez, sí, chiquilines. Sí, sí. Sí, Milton. Lo mismo, pero no. Milton. Winners. Winan. Tremendo. Winner, tremendo. Pero claro, tienen nombres particulares. Claro, no, no es tan fácil. Lo que pasa es que es un no nombre que gana. Juanita. Gana y te acordás, ¿no? Claro. Porque. No, pero hay algo de que te suena tipo. Este gana. Es como, pa, qué nombre particular. Igual está, más allá de los nombres. A mí me pasa un poco que, tipo, yo tengo un nombre particular y siento que eso influye en mi vida, en el sentido y de claro. Que, claro, no es un nombre común. Cuando digo mi nombre, tengo que, la gente me mira y me dice, ¿eh? Alina. Sí, Alina, como harina en chino. Este chiste lo hago siempre. Siempre. Siempre. Y funciona, la gente se ríe. Y se acuerda de tu nombre. Y se acuerda de mi nombre, que es importante. Y igual me dicen mucho Aline, no tiene nada que ver. Pero creo que hay algo de como, claro, si tenés un nombre muy común... Tenés que cambiártelo. Yo estoy a nada de que me hagan llamar Tina. Tina es un lindo nombre, sobrenombre. ¿Están para decirme Tina en el programa? Dale, lo podemos intentar. Y lo intentamos. Tina. Acabo de fracasar. O sea, la energía de la ronda fue de fracaso. Lo vamos a probar. Bueno, sí, pero una... Sí. Ahí fracasamos nosotros. Una persona ganadora, volvamos a eso. Pero ¿qué tiene que tener una persona ganadora? Aparte de un nombre que lo acompañe. Es de Leo. Es de Leo. También. Para mí hay algo de... tengo esta teoría yo. A ver. Para mí hay algo de arriesgar desde la inconsciencia, una persona que vive un poco en el riesgo y que derrapa, ¿no? En esta línea de la vida, derrapa, cae mal, posiblemente pase toda una etapa de que no es muy... amigable, la gente un poco se critica o cosas así, y esa persona logra como superponerse a ese episodio hasta empoderarse de esa cuestión, y en eso empieza a ver como el efecto rebote de tipo, ah, mirá, en su particularidad esa persona es como es, a ver qué hace, y ahí como ya puede hacer lo que se le canta al orto, y ahí hay algo como de posicionamiento, de bueno, soy como soy o como no sé cuánto, puedo hacer lo que quiero. Entonces uno se arriesga, entras un poco más en el riesgo, en el hacer cosas distintas sin esperar demasiada aprobación. Y eso a la gente le encanta. La gente que hace cosas sin que las aprueben, que hagan lo que quieran, levanta la y que la cuestión. Naturaliza el fracaso. Claro. O como que lo hace. Sí, pareciera diario. Que no fracasa. Exacto. Es que yo creo que hay... como un manejo de lo que vendría a ser fracasar, ¿no? Que siento que ahí sí una persona ganadora tiene como un manejo de esa situación. Como en el sentido de que más... Suena como emprendedurismo a full, chiquilines, pero más que fracasar, es como la nueva oportunidad, ¿no? Como una oportunidad donde veo el fracaso como algo que me está enseñando algo. No sé. Claro, pero eso también nos comemos muchas veces la pastilla y en el constante fracaso. A ver. No, nada, eso, que pila de veces nos decimos que fracasar es como una nueva manera de empezar y qué sé yo, pero igual eso no nos conduce al el aura de persona ganadora. ¿Me explicó? No, me mata la cortina de esta semana. Me encanta. ¿Me siguen lo que estoy pensando? Más o menos. Porque o sea, está el arquetipo del perdedor, donde muchas veces nos regocijamos. Personalmente me gusta jugar un poco con ese arquetipo. Pero también es fácil. Es más fácil ese lugar de alguna manera. Porque no estás queriendo ganar. Ya estás dando por perdidas cosas. Y ahí es como, es gracioso, es el lugar como... Yo creo que hay un lugar, sumado a esto, ¿no? Que me trajiste esto como en la mente, donde ganar está incluso mal visto. Como en el sentido de ponernos en un lugar donde, tipo, yo soy ganadore de algo, ¿no? Como gané determinado concurso, hice determinado... O sea, como hay un lugar donde, tipo, ay, esta persona, ¿quién se cree? Como que es mucho más... Socialmente aceptado, socialmente, el fracaso. Claro, a no ser que sea un deporte, porque el deporte es como otro mundo que es tipo... Tenés que tener condiciones, bueno, en todo, ¿no? Sí, sí. Como que yo creo que hay un lugar donde es tipo... Como que lo que se premia después de que ganaste algo es la humildad, porque pues Uruguay, es la humildad que podés llevar... Con ese trofeo. Con ese trofeo, ¿viste? Como... Entonces... Pararse sobre los logros, ¿no es verdad? Sí, bueno. Para mí... Gracias por el tema. Gracias, Italia 90. ¿Qué te vas? Para que la Marisa va re en el medio de algo y se cortó. No, no, pienso en eso. Pienso como que hay algo de jugar en el riesgo. Hay algo de jugar en el posible lugar de caerse que tiene, para mí tiene una persona. Me gustó eso de la inconsciencia. Sí, sí, tiene que ir. Vamos para ahí y vemos qué pasa. Esa cosa, tipo, ¿qué hace? Arriesgar. Y si se fracasa, o sea, le duele más por sí mismo que por el resto. O sea, como que se ve mucho, yo lo vi últimamente mucho como en deportistas, ¿viste? Todas las series que están saliendo, cada vez que hacen documental o algo, como que se nutren más de la crítica y del palo que le puede dar la gente afuera y en realidad eso como que los motiva mucho más. Ves al de Jordan, al de Suárez, son todos psicópatas. Sí, que no, se lo tomaron como algo personal. Claro, cualquier cosa que vos le decís, vos no le digas nada, no te conviene abrir la boca porque te va a pasar por arriba porque son así, son locos recontra competitivos que están siempre como redoblando apuestas. Entonces, nada de lo que vos le digas lo va a sacar de partido. Entonces, en eso, como una mentalidad que... A mí me pasa un poco de eso igual. No se caen nunca. Y después, sí se frustran con ellos mismos y lo ves que... Que ahí es que se pone como un poco más peligroso y... Ay, más. Sí, eso. Sí, peligro. Para sí misma. Pero que... A mí me pasa como que hay una cosa con lo que decís, por ejemplo, que es algo que se utiliza en el sentido como para motivarte. Que a veces las cosas positivas en el futuro no te motivan tanto como algo negativo, ¿no? Como la posibilidad de, no sé, me veo a mí dentro de 5 años... Y veo que voy a hacer determinadas cosas, no sé, ni idea. A estrenar una obra de teatro con no sé cuánto, una fuente en el medio del escenario. Bueno, eso estoy diciendo, claramente. Que ese es mi objetivo. Y en vez de que eso me motive, lo que me motiva realmente es la idea de no hacerlo. En el sentido de que la idea de verme a mí misma, o a Michael Jordan, por ejemplo, el de Luis Suárez no lo vi, pero digo como de verse a sí mismos como perdedores, ¿no? Como hay un lugar donde es tipo, lo motiva a... hacer cosas para que eso no suceda. ¿Se entiende? No. Bueno, voy de vuelta. En tu vida vos tenés metas. Por ejemplo, quiero ganar una carrera, ¿no? Lo que me motiva a entrenar no es el hecho de ganar, sino el hecho de no perder. Como que nuestro cerebro funciona más así. Como que la idea de, por ejemplo, pensar, si yo me quedo dormida todo el día, lo que me va a salir de sacar de la cama no es el pensar tipo... no sé cómo explicarlo. Igual ya te entendí. Porque ahí me mareé. En un momento fue como, ¿cómo explico esto? Y no pude. Sí. No sé si, o sea, entendí bien. Yo lo que creo como de estas personalidades puntuales es que no van por el hecho de ganar, porque ganan una cosa y quieren ganar otra. Sí, o sea, sí, no sí, les alcanza sí, con sí, eso. Obvio. Yo no puedo perder. No puedo perder a nada y no hay chance de con fallar en una meta. Pero eso, alcanzar esa meta no significa nada tampoco. Es como, voy a necesitar más. Así funciona también un poco con el cerebro, con la dopamina y como... Yo siento que hoy en día no tengo muy claras metas. Fácil, boludo, no tengo ni idea. Como... Sí tengo como cosas que me dan ganas de hacer, pero no sé, estoy en un momento donde no sé, así como meta grande que tengo, no estoy como muy clara ahí. ¿Ustedes sí. cómo están con eso? Silencio. Silencio. No sé, mate. Es que es difícil, ¿no? Sí, yo creo que un poco lo mismo. Es como que... También tener una meta también te exige tener tipo actitudes para actitudes para de caminar. Y a veces es complejo estar o decidirte por un... No, es como... Yo sé, o sea, me fijo un objetivo y tengo que hacer algo en consecuencia como para eso, ¿no? Tomar conductas. Y a veces quizás... yo a veces me siento como medio perdido en eso también, como... Y quizás es como un mecanismo también adaptativo a no encarar cosas, ¿no? O sea, yo lo veo un poco así, como medio perdido en cuáles son las metas en las que me fijo hoy está, en día. Está bueno preguntarse, ponerse metas, ¿no? Acabo escuchándote como que me doy cuenta que en realidad es como importante tener un hacia dónde y arriesgar un poquito ahí en eso. A mí me... Hay veces que puede llegar a ser hasta divertido ponerse metas. Bueno, a mí me pasa un poco que yo ahora no estoy teniendo, digo, muchas metas, pero generalmente la vida me sorprende con alguna meta que me pone ahí y soy un poco obsesiva. Entonces, como que me encarnizo un poco en eso. Y como me doy cuenta de esa conducta obsesiva un poco, hay veces que está bueno ponerse metas un tanto sin sentido o caprichosas o divertidas para ver cuánto podemos trabajar por algo sin sentido. ¿Qué estoy diciendo? Igual, no, amiga, hacemos arte. Diciendo. Hacemos arte. Ahí va, eso. Tipo ¿entendés? Tipo, claro. Voy a hacer la mayor cantidad de dibujitos de muñecas para llenar esta pared y no sirve para nada, pero me obsesiono con hacerlo. Yo creo que también hago una acotación chiquita que también fijarse en metas es estar dispuesta a la adversidad, ¿no? Como tipo, uno se fija una cosa y en realidad después en el camino pasa la vida misma y ta, y como la gestión de la adversidad y la gestión de la frustración para llegar a esa meta, que a veces quizás te propones una cosa y al final terminas cumpliéndola pero quizás no en la totalidad de cómo esperabas hacerlo, o quizás se transformó esa propia idea mediante el camino. Entonces creo que también lo que tiene un poco, y por lo que a veces personalmente me cuesta como ponerme metas, es como no estoy dispuesta a la adversidad, como no tengo esa disposición, esa energía, ese tiempo como para afrontar los problemas que puede llegar a tener en el camino, que son normales, ¿no? Es parte de eso. Sí, va, capaz que un poquito también enganchado con lo que planteaba Ali de solo competimos cuando podemos ganar. Hay algo ahí del... Bueno, si yo me pongo un objetivo, hay algo que quiero, que me haría muy feliz lograr, pero si lo intento y fallo, ¿qué pasa después? O sea, que esa sensación de vacío, el cómo afrontar la pérdida, la frustración. En cambio, si no lo encaro, va a estar siempre ahí. Claro. Y ahí está la cuestión de... ¿Cómo? Bueno, automáticamente que definís una meta. Capaz que eso que planteaba Marty también de plantearse objetivos, tipo, y ta, ir para ahí, que sepas que vas a, que podés intentar y ta, ahí es como perderle el miedo a eso, a largarse, claro. A tirarse. En cambio, cuando hay algo que está como más fuerte, en el que ponemos más expectativa o más todo, o sea, que puede ser un objetivo, el objetivo que te podés llegar a plantear, o el ideal que decís, pa, esto me haría recontra feliz. Se juega pila y a veces ese miedo a perder es lo que nos lleva a ta. Si no gano, no lo intento. Como que la responsabilidad de establecer una meta, por definición, o sea, establecemos una meta y ahí también definimos el fracaso, que sería el no acceder a esa meta, ¿no? Es como, en el momento que la definimos, aunque sea en quede en el éter, automáticamente decimos, en la medida que yo no alcance esto, estoy pisando el fracaso. Sí, entonces sí. Como también, ¿no? Es como, ahora que estaba pensando, es como que se definen por lo contrario, defino la meta y acepto el fracaso. Es un viaje. A mí, yo estaba pensando justo como que yo soy de ponerme metas porque tengo esos como cuadernos que me acompañan en la vida. Entonces como que cada cuaderno acarrea como un montón de metas que decido ponerme. Pero hace unos años dejé de ponerme metas fijas. Y esta vez me pasó cuando los metas fijas... ¿A qué te referís con claro, metas voy fijas? Voy a explicarlo un poco porque me di cuenta que no sé si iba a entender. Metas fijas era leer 20 libros en un año, por ahí ejemplo, va. ¿No? Como más tipo hacer esto, como, no sé, hacer ejercicio 3 veces por semana. No, como cosas muy así como bajadas a tierra. Y como que a veces terminaba el año y no había leído 20 libros en el año y me generaba un nivel de tipo... Frustración. Frustración y también como tipo, no es tan importante. Como que yo misma le quitaba el valor al acto de la lectura y porque era como... no lo cumplí, entonces como que le saco el valor que en verdad tiene, que tenía cuando yo también me lo puse, tipo, quiero leer 20 libros al principio de año. Y ahora me está pasando que, por ejemplo, mi meta es más como darme más tiempo de lectura, como más abierta. Hoy, o sea, eso me sirvió en los últimos años, pero hoy en día me pasa que necesito que sea más... tipo, volver un poquito claro, al otro. Volver un poquito más al otro, tipo, capaz que leer 15 libros. Pero como que, ¿no? Llegar a un punto donde sea... como ponerse metas... Ay, hay como pila cosas que están pasando en mi mente. Como ponerse metas que las puedas cumplir. Como que en ese sentido está bueno como para una misma poder como afirmarse, ¿no? Que eso está de más. Pero también está bueno como... Yo pensaba, ¿no? Como en esto de... Podés ganar cuanto amplio lo pienses, ¿no? Como en el sentido de... Cuanto más grande te imagines, más podés llegar. Esa es la realidad, como que tu mundo de posibilidades se abre. Entonces, tipo, yo digo, si pienso que puedo, tipo, ganar una Copa del Mundo de fútbol, hay que ponerse un poco antes a hacer esto, ¿no? Pero digo, como que hay un lugar donde, tipo, la mentalidad del ganador y la persona ganadora, volviendo a esto, ¿no? Como siento que hay un lugar donde... Es una posibilidad. O sea, esto entra en mi mundo de posibilidades de las cosas que yo puedo hacer. Creo que ahí también se mezcla mucho con la capacidad de desear. O sea, como de tener el deseo de que suceda en algún punto. Hay una cosa también relacionada con la identidad, ¿no? Que ahí está como... Sí, yo sé, volví a hablar de la identidad. Tengo un problema con eso. Que en la serie de Jordan, ¿no? Como que... Hay un lugar donde él se cree ganador siempre. O sea, él es ganador. Su identidad es ganar, es ser ganador y como... Es como no entra en su mente ser un perdedor. Y entonces cuando algo sale de su mundo, de la identidad, o sea, yo soy, en verdad, soy una persona ganadora, como que tipo, no, voy a seguir probando que soy ganador. Es un delirio, o sea, es un delirio. Michael Jordan es increíble, vean esa serie, por favor. No, ¿cómo funciona esa cabecita? No, está tipo, ¿qué? Hay una escena que es increíble, que están él con el resto de los jugadores tipo jugando póker y apostando. No tiene sentido la guita con la que juega. Que son vueltos para ellos. Sí, sí, sí. Y en otro sector están los de seguridad jugando ahí por chirolas para divertirse. Y el loco se pasa, va a jugar con ellos. Le dicen, ¿qué hace de acá? O sea, nosotros estamos jugando por monedita. Vos ¿qué querés? O sea, andá a jugar con aquello, con los millonarios. No me importa, yo quiero esas moneditas que tenés vos, las quiero ganar. Yo quiero ganar y le quiero ganar a todos los que están acá en la vuelta. O sea, completamente desquiciado. O sea, es muy gracioso. A mí me doy cuenta que mi cabeza se pelea entre esos dos arquetipos todo el tiempo. O sea, hay algo de mí que no considera que puedo ser una perdedora y hay otra faceta de mí que se considera una perdedora que jamás va a ganar. Entonces, un poco se pelean en mi cabeza esas dos personas y muy fuerte. O sea, hay como una que cree que puede llegar a ser una niña genio y hay otra que dice, tipo ya pasó todo el tiempo que podrías haber tenido para triunfar en algo. Digo, ya que queda nada para morir. Lo dice ella a los 26 años. Bárbaro, amiga. Está bien, está bien. Me pasa. No, y otra cosa que iba a decir es que escuchándoles, reflexiono un poco y me pasa que no me logro dar cuenta. Te escuchaba vos, Bruji, decir esto como del miedo a perder, o sea, de hacer algo y la chance de perder. Me doy cuenta que no sé si me pongo objetivos en la vida en donde pueda perder. Eso fue lo primero que pensé. Y ahí dije, sí me pasa, por ejemplo, con los vínculos humanos. Sí me sucede, más que como con cosas más competencias concretas de objetivos, yo qué sé, de mi profesión o de juegos o de metas de disciplina personal, no sé. Hay algo en los vínculos que se ve que ahí hay algo como miedo a perder o de para mí ganar sería, no sé, que una amiga nunca me mienta. Entonces, como tengo miedo... Ay, por favor. Tengo miedo, ¿qué? Tengo, eso, tipo, a la hora cuando te enamorás, cierta expectativa de eso y el miedo a perder, entonces capaz que no apuesto tanto porque seguro voy a perder. ¿Me explico? Entonces, como que por ahí sí me pega un poco más el miedo a perder. No sé si estoy compitiendo. O estoy compitiendo conmigo mismo, o estoy compitiendo con un miedo. No sé si ahí entraría la competencia o el... Pero sí con esto del ganador, yo siento que hay algo como mucho más fino a veces en personas que son como confiadas. La gente que es... Que confía. ¿No? Tipo, ¡pam! Y va como ahí, confiando. ¿Pero decís tipo en los vínculos o decís en la vida? En general, esa gente que va confiando, que camina como livianito. Tiene autoestima. ¿Le pasa? Claro. Sí, o más allá, capaz que no tienen autoestima, pero es como más... Y bueno, yo vi cuando estábamos pensando en las preguntas de inicio, me acordé de una de las veces que me enfrenté entre la posibilidad de tener que competir en algo en lo que nunca había competido. Yo era chico, había empezado a hacer karate. ¡Vamos! Al lado de casa. Wow, no lo sabía. A dos casas de casa. No, me encantan las historias de Mateo Niño. Se instaló ahí el karate y fue tipo, pa, yo quiero ir ahí. Era un vecino que daba las clases, no sé qué. Y yo jugaba con el hijo del profe. Y estaba buenísimo, me re gustaba, tenía tremenda flexibilidad, andaba volando, tiraba patadas, tenía 7, 8 años. ¿El hijo o vos? Yo. ¡Vamos! Y me acuerdo que odiaba la parte del combate, o sea, no me gustaba, o sea, era una persona de contextura media chiquita y no me gustaba la parte de pelear, me gustaba hacer tipo la parte que es más coreográfica de los kata y esas cosas, claro. Y me acuerdo una vez que hubo una competencia, ¿viste esas competencias de karate que iba toda la academia? Iban a, no sé, Colonia y la competencia, cuestión que llegó eso, yo, quinto mes y había que ir a competir y yo, un miedo tremendo. Y lo que resolví hacer fue, le dije a mis viejos que dijeran que yo no podía ir porque yo no quería competir. Y fueron mis padres y le dijeron al docente que no podía competir porque iban todos, o sea, y fue tipo un miedo tremendo a enfrentarme a esa situación. ¿Pero por pegarle a la gente? Claro, por perder. Claro, por perder y porque no me gustaba el combate y fue tipo, en vez de decirlo yo, todo niño chico, me fui. Dije, che, ¿se animan a decirle que no puedo pelear? Ay, me acabo de acordar, no sé, me hiciste acordar a una competencia. Y ahí me escapé y fue. Pero sí, tremendo miedo a perder. Era algo que yo hacía bastante poco. Y bueno, fue como, me acordé de eso. Fue tipo, pa, ¿cómo le escapé a esto? Con tremendo miedo. Corriendo a mis viejos que digan, no, Mateo no puede pelear. Gracias. No sabía que hacías. Que habías sí, hecho hice un tiempo, de chiquito. Tengo una de esas para revelar, que es que yo tuve un tiempo en la infancia, 8, 9, 10, que hacía gimnasia artística y era una niña con sobrepeso. Entonces iba a las competencias de gimnasia artística, que todas eran unos fideitos, y bueno, yo tenía una buena panza y esa malla hacía todo aquello, una escena grandiosa. Entonces todas las botijas hacían... vuelta flip-flac y cose-cose. Y yo competía en cucharita, más o menos, que era tipo la posición de caminar con los brazos para arriba apretando la panza. Pero la mejor cuchara de toda la competencia. Claro, hermoso. Y creo que hay algo ahí de... mirá qué viaje la vida, mirá las cosas que uno piensa. No, creo que hay algo de... yo me asumía perdedora en eso. Me decían osito. Así que me encanta en el momento de terapia de la Marti. Pero creo que todos hacemos terapia. Gimnasia artística, ¿eh? Me decía Nosito. Con Marti nos quedamos todos mirando. Qué reconcentrada. No, pero acá tipo, hay una red, amiga. Tranqui, estamos acá tipo sosteniendo. Era algo como de asumirme perdedora. Y yo iba igual, orgullosa. Y me paraba arriba de la viga y daba dos saltos, que era lo que estaba en mi capacidad, y bajaba. Hermoso. O sea, a mí me pasó. Pero medio inconsciente, o sea, no era que. Me explico, yo sabía que no, ahí no era triunfadora, pero me gustaba ir igual. Es sí. Que hay un lugar donde yo eso, por ejemplo, lo recelebro y creo que forma parte también tipo de quién sos, que creo que también que ay, ahora voy a hacer terapia yo. No, que como que nuestras familias, ¿no? Como en el sentido de que, por ejemplo, siento que tu vieja te reda para adelante en plan onda, tipo, dale, Marti, te compro la malla, vas, te tirás, saltás, qué bueno que hiciste esto. Y capaz que hiciste dos saltitos cagada y qué sé yo qué. Y yo siento como que... Y me decía que haga lo que haga, tenía que ser la mejor. Igual también me lo decía. Sí, no, está. Paula, te amamos. la cara de Marti siendo una puta madre. Pero... A mí me pasó de que, volviendo a todo el tema de lo físico en mi vida, yo, claro, vengo de una familia de mucha competencia, ¿no? O sea, mi papá, voleibol, mamá, voleibol, mi hermana, voleibol. O sea, todo el mundo voleibol, menos yo, que claramente las pelotas, chiquilines, por favor, venían a mi cara, pero solamente tipo... Ley de atracción. Ley de atracción, pero directamente cara, o sea, dolor. Campeonatos de voleibol, yo estuve en muchos campeonatos de voleibol de niña. Cara roja. O sea, pegaban tipo para calentar, tipo pelota, acoso, y seguro iba a mi cara. O sea, chiquines, era como tipo, no puedo creer. Y como que todo eso llevó a este lugar de esto de pensar que yo no era buena físicamente y que no podía competir nunca en esas cosas. Entonces como que siempre que habían competencias de esas, yo me realejaba. Era como tipo, ah, va la gente que sabe. Pero inmediatamente, no era tipo, no había una cosa que era como... voy a probar y fracasar, no sé qué. No, era tipo, literalmente sé que soy mala para esto, sé que esto no es para mí, chau. Y era como... Y bueno, y ahora haciendo terapia en este momento que estamos acá reunidas en esta hermosa ronda, como que pienso que tipo, ah, mira, esto tiene mucho sentido en cómo... ¿Cómo relacionamos las cosas que nos gustan a las cosas que nos salen bien y las cosas que no nos gustan a las cosas que nos salen mal? Y en realidad hay veces que cuando eso se cruza, es un viaje, tipo... No sé si somos tan conscientes de las cosas que nos gustan muchísimo y que somos una mierda haciéndolos. Exacto. Eso lo hablamos. No sé si fue la pasada o la otra que hablamos de como... Todo esto es la educación que siempre venimos como... Ay, no sé cómo decirlo. Como que en la educación formal nunca te preparan como para fracasar y para probar. Entonces como que estamos tipo todo el tiempo... Nada, como están los ganadores que se dedican a esto, que se dedican a, no sé, le gusta mucho la matemática, es buena matemática, o capaz que te gusta la matemática. Tenés que ser contador. Bueno, no había pensado por ahí, pero puede ser. Bueno, también, perdón, estoy hablando re rápido, pero me trajiste una idea. El otro día pensaba con Maine de esto de tipo... ¿Cuáles son las metas de la vida, no? Como en el sentido para nosotras que como artistas, como actrices, tipo, ¿cuáles son nuestras metas, no? Hacer una peli, no sé, me quiero meter en lo audiovisual, entonces voy a hacer una peli, hacer una obra de teatro que no sé qué, que haga una gira por el... Como, ¿cuáles son las metas que nos atraviesan? Entonces, como que de ahí pensé, qué poco definido en el mundo del arte que tenemos las metas, ¿no? Porque también todo se entremezcla y es como complicado. Pero que hay otra gente que tiene como metas de vida mucho más claras. En el sentido de como ir ascendiendo en determinados laburos, por ejemplo. Sí, bueno, como tipo, eso tiene que ver más como con la idea ladrillito en la cabeza de prosperidad. Como, bueno, ahora me independicé. Me voy a vivir con mi pareja o con un amigo. Me compro un auto, me va bien en el trabajo, empiezo a poder pagar todas mis cuentas, me compro un perro, me puedo ir de vacaciones, como cosas de... El perro antes. Bueno, iba como cosas de la escalinata. No sé, al menos me pasa que cuando veo personas que tienen como cosas claras, en realidad las cosas claras son bastante son como las cosas claras de... La norma. De la prosperidad, norteamericana, cualquiera. The American Dream. Claro, viste, así no. Que bueno, está bien. A mí algunas de esas metas me hacen feliz también. Pero, está. Me pregunto que por fuera, como que otras posibilidades más grandes somos capaces de desear. Claro. Esto que decías vos de ampliar el mapa de posibilidades. No sé, yo me acuerdo que Guacha quería comprarme un bondi para vivir en un bondi y viajar por todo el mundo. Y siempre que tengo una idea, y sobre todo de niña, que me juzgaba mucho menos, creía que era posible y no había con qué darle. Plin. Terca, sí. Y me acuerdo de que todo el mundo diciendo, como mirándome, tipo, ay, mira qué pelotuda por tener ese sueño, tipo, como... Eso no es viable, o mirá, sos una hippie. El adjetivo hippie me tiene los órganos inflamados, porque es como que frente a toda idea distinta, a cosas sos hippie, pero hay otras cualidades, también podés ser estúpida. ¿Entendés? Pobre hippie, podés ser estúpida, podés ser ingenua. No insultes al hippie. Podés ser, pero hippie, loco. Claro. ¿Sabes cómo me tienen con el hippie? Ese me enerva, me hace inflamar el glóbulo ocular. Me gusta la idea de la inflamación. Me gusta la idea de la inflamación. Connota muchas cosas, amiga. Gracias, gracias. Sí. Yo no me quiero ir a ¿China? A China. No, a China me iría, ¿sabes? ¿Iría a China ustedes? Re sí, boluda. Yo iría a cualquier lado del mundo, me parece. No sé, hay lugares que tipo tienen como mosquitos re mortales, no estoy pa eso. Porque yo traigo mucho los mosquitos, realmente para mí es una preocupación los lugares que hay tipo... que ir con Alina entonces, al lugar. No es una mierda. Abrazada Alina. No, pero hay un lugar, por ejemplo, que me encantaría ir a la selva, pero siento que yo atraería todos los bichos y todas las cosas. A mí cosas. Me gustaría ir a la selva. Como que yo qué sé, ¿viste todo eso que está mal? No. Moriría de ganas de ir a la selva contigo. Podría ser un buen paseo. La yo pasaría todo el tiempo. Mal y está diciendo que odiaría ir ahí. Me gustaría ir ahí con vos. Yo te digo todo el tiempo, onda. Pará, te pusiste repelente, nos pusimos repelente, los mosquitos, la vida, no sé qué. Mira, yo creo que eso es un prejuicio que tenés sobre vos misma, y estando ahí agarrarías una asa. Seguramente. Y le darías a todas las cosas y serías la que cocine Shane. Para medio pueblo. Sí, estaría mucho más cerca de ser Indiana Jones de lo que ella piensa. Yo creo que sí. Como que hay una... Te distraes y se atrapa un árbol. O sea, porque ella piensa cosas. Ella cree cosas. Esto lo vi en Tarzán. Vení, vamos para acá. Está, me puedo subir a este árbol. Ante la mínima que alguien diga, ¿alguien se anima a subirse a no sé Dale, qué? Tipo, ¿hasta dónde había que ir? Juli, vos tenés que acompañarlas y filmar todo eso, por favor. No, es que hay una realidad de que sí, yo creo que tengo unas percepciones, otras percepciones que se me hacen extrañas sobre mí misma. Siento que hay cosas que no me pertenecen, que le pertenecen a mi mamá. A ver. Polémica en la radio. Se ponía todo tipo altamente terapéutico. Sí, a mí me pasa eso con la idea de ser la mejor en las cosas. Que tipo, ay, ¿por qué me estoy exigiendo esto? Si me chupan huevos ser la mejor en eso, loco. No quiero ser la mejor dibujando. Tu mamá. Claro, entonces es tipo... Es... No, yo creo que, bueno... Hay que asesinar a las madres. No. Mamá, te amo. Si te mata alguien, no voy a ser yo. Mamá, ¿te acordás del video, el primer video para la muerte de Marty que dice, mamá, yo en el fondo te quiero? ¿Qué? Esto está hermoso. No, yo lo que iba es que mi madre me cultivó un montón de miedos y bueno, nada, acá intentando resolverlos, pero estamos Raquel, bien. Gracias por cultivarle todos los miedos. Todos los miedos, pero bueno, voy a hacer mi vida, chau. Vamos a tener que seguir con el programa y tipo ir porque a... la vida es un campeonato. Sí. De mí. Soñamos con un mundo mejor, hasta que el líder dijo, me voy a rendir. contando todo lo que sobró. Nunca vas a ser millonaria, millonaria. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada. Promesas que no voy a cumplir. Espero no te olvides de mí. Soñamos con un auto mejor, hasta que vos dijiste me voy a rendir. Contando todo lo que perdí, nunca voy a ser millonario, millonario. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Si sé que no hay nada, nada. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo. Quiero que me apartes de vos. Sé que no hay nada. Hay una luz que arrasa con todo. Hay una luz que arrasa con todo. Hay una que no hay nada. Hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Bueno, y tenemos acá al especialista del día de hoy. Queremos presentarles a Salvador Alegre, un divertidor de campeonatos. Un aplauso, por favor. ¡Un aplauso! Nunca había escuchado una cosa igual, chiquilines. Sí, es que existo yo solo. Ah, por eso soy el especialista. Ah, claro. Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, es un honor tenerte acá con nosotros. Queremos que, porque nosotros ya lo sabemos, pero queremos que las personas que están oyendo se enteren de cuál es tu especialidad, cómo llegaste a ella. Contanos. Yo, en realidad, estaba muy interesado en hacer plata y siendo que hay campeonatos, muchos campeonatos, que son muy aburridos, por ejemplo, los de tenis, los de ajedrez, muchos otros más, los de Fórmula 1, se me ocurrió que podía encargarme de que esos campeonatos sean más divertidos. Me encanta. ¿Y hace cuánto que empezaste con esta tarea? Hace unos 5 años. Bien, ¿cómo empezó? ¿Cuál es el germen? El primer campeonato que me encargué de hacer más divertido fue un campeonato de truco entre amigos. A ver, contanos. Era un campeonato en el que había muchos participantes, cerca de 60 parejas, y wow. Lo que hice fue nada más ponerle música de suspenso a los partidos. Bien. Perfecto. Claro. Sí, pero creció muchísimo el campeonato, ¿se imaginan? Sí, no, claro. Es que cuando juegas al Catán y le pones música de Catán de fondo, ¿no? Música mejora todo. Épica, claro. Música épica y todo mejora. Contanos más. ¿El siguiente? Bueno, después estuve en unos campeonatos de deletreo. Bien. Que sabemos que es campeonato, hay muchos campeonatos de deletreo. Y lo que me encargué de poner palabras obscenas. En el campeonato de letreros. O sea, vos como que te metiste en la... ¿Podemos jugar, por ejemplo? Exactamente. A ver, por ejemplo, ¿quién quiere deletrear? Yo quiero. Ah, no, ahí es difícil. Bien, tu palabra es culo. C-U-L-O. Muy bien. ¿Quién le juega? Yo. Bien, perfecto. Tu palabra es pito. P-I-T-O. Bien, ahora te toca coito. C-O-I-T-O. Perfecto. A ver, entonces a ti te toca cervix. S-E-R-V-I-X. Va, igual, qué divertido. Yo estoy para jugar, ¿quieres jugar? Dale. Cervix. Va con C. ¿Qué es cervix? El cervix, ¿viste? cuando termina la vagina, digamos, sí. Es lo que está entre la vagina y el útero, es el cérvix. ¿Viste cuando sacas una fotito, haces una ecografía ahí, sí. que esa fotito que se saca? ¿El agujerito? Ese agujerito es el cérvix. Mira. A ver, el ¿todas las mujeres sabían que estaban acá? ¿Eso? ¿Qué es el cérvix? Sí. No, tenés por qué saber. Su palabra es orgasmo. O-R-G-A-S-M-O. Muy bien. Tengo una pregunta, ¿hay algún tipo de parámetro que le dé vida a esta competencia? ¿Tipo hay tiempo o algo así? No lo tengo muy claro, yo me encargo de que sea más divertido. Solamente cambié las palabras. Ya era malo de por sí, o sea, no es culpa de él. Claro, él pero hay algo como de tiempo, Eva, porque si no entiendo vos cuál es la competencia. Porque podemos y a deletrear tipo, bien. O. No, ya la R. Claramente. No, podés pensarla igual, ¿eh? No, es cierto, es muy interesante lo que dice. Tal vez parte del reglamento debería ser apretar el tiempo también, ¿no? Claro, que tengas como una suma de palabras, de 10 sí. palabras, y el que deletree las 10 palabras en menos tiempo. No sé, sugiero, para que sea más divertido. Es una buena idea. Bien. Ah, yo quiero seguir jugando uno más. Uno más. ¿Y el brujo puede jugar también? Sí. A ver. No. Le toca felación. F-E-L-A-C-I-O-N. Perfecto. Y el tilde. Lago tiene tilde, pero está muy bien. ¿Se dice eso? ¿Se aclara sí. en los campeonatos? Sí, tilde. Tilde o. O con tilde. ¿Alguien ha visto algún campeonato de letreo? Solamente en películas yankees. En un capítulo de Los Simpsons. Sí, en un capítulo de Los Simpsons. ¿Vos fuiste? No fui, solo lo vi por la tele. Ay, hija de puta. Pará, ¿y dónde estaba la adrenalina? Plot twist. No, había tiempo y eran palabras tipo tuberculosis. Tipo, cosas así. Pero era en inglés igual. T-V-R-C-U-C-O-L-O-S-I-S. No estoy seguro, pero creo que algo estaba mal. Para mí fue confuso. No dejaste escribir tuberculosis. Es porque su mente no fue tan... Chicos, yo que vi un programa... Lo aprobó. Dijo cervicones. Pero eso es por un problema de no saber cómo se escribe. Pero es digo, que no, es que muchas mi cerebro veces no saben lo que funcionó muy bien. Lo que sí, amiga. Sí, re puedes compartir en este tipo de cosas. Pero en su caso, claro, el matarse en el gimnasio en todo, para un deportista, yo no puedo para ellos sería, tipo, agarrar un diccionario y meter... Pero, tipo, y no, porque hay una cosa del deletreo, me encanta que nos pusimos en esto, pero del deletreo que es aprender la etimología de las palabras. Como que eso te ayuda un montón, porque, por ejemplo, a veces que dicen, por ejemplo, no sé, tuberculosis, y no saben, tipo, si... Justo tuberculosis, pero si viene de tubérculo o si viene de no sé qué, entonces dice, ¿qué significa tuberculosis? Necesito la definición. Y cuando piden la definición, a veces la ayuda como a saber, tipo, por ejemplo... ¿Con qué beba? ¿Cómo va la situación? Muy interesante. ¿Teníamos un especialista en campeonato de deleterio, acaso, acá? Y... ¡Ah, chiquillos, no sabían nada! Salvador, volvemos a vos. Hoy estamos un poquito dispersos, pero escúchame. ¿Tenés algún campeonato más que hayas participado y ofrecido tu labor? Muchísimos. A ver, tell me. Bueno, hace poco estuvimos en un campeonato de ajedrez, acá en Uruguay, el Campeonato Nacional de Ajedrez, y lo que se nos ocurrió hacer era que durante los partidos los jugadores tenían que escuchar por auriculares música tropical, Caribe con K, y al mismo tiempo tenían al lado a Cucuzú haciéndoles chistes. Entonces era como para distraerlos, el público se divertía muchísimo, ellos pasaban más nervios, funcionó bárbaro. Mi pregunta es, ¿a vos te pagan por esto? Sí, claro. Ah, mirá. Muchísimo. ¿Y le pagas a Cucuzú? Claro, yo te iba a decir, tenés que pagar a Cucuzú. Sí, efectivamente. No, pero Cucuzú arregla por una media de whisky. Mirá. Sí. Porque el vaso esté siempre lleno, posta. Esto nos cobró en una aventura con la murga. También... ¿Por qué llevaron a Cucuzú en el metro con la murga? ¿Por qué no? A ver. Es verdad. Otro más, por favor, Salvador. Tenemos una propuesta corriendo en este momento, que estamos en diálogos con la ECPU, la Asociación de Directores de Conjunto de Carnaval, que es está en negocio también con Presidencia de la República, que es que el conjunto ganador pueda llevar una persona a un escaño de la Cámara de Diputados. Es como un premio extra que creemos que le agregaría emoción al campeonato. Sí, sin dudas. ¿Qué es el escaño? Claro, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, Maxi Pérez podría haber quedado diputado durante el resto del año. Hasta que este año gane, por ejemplo, la gran muñeca y el pitufo le toque ejercer. ¡Ay, me muero! Sería muy gracioso, sería muy bueno. Ese fue mi preferido, me parece una idea un... Totalmente. Me encantaría que la Cámara de Diputados abra tipo... Onda, que por concurso una persona random pueda ir... ¿sí? Tipo, no electa por democracia, o sea, tipo por el azar de la vida. Siempre la mano está muy cerquita. Al borde del golpe de Estado, sí. Al borde del golpe de Estado. Pero re divertido, ¿no? Pero siempre ir por la diversión. Pero nada, que tengan reservado un banquito para alguien random... Yo creo que también, humildemente, que es una buena propuesta. Es una representatividad. Claro, es, de alguna manera es una representatividad del azar en la vida. Es correcto. Que también forma parte de la vida. Totalmente. No todo lo podemos elegir. Bueno. Hoy estamos hermosos. Dale, Salvador, síguenos contando qué andás. Más. Tengo pocas experiencias más, en realidad. Hace poco nos tocó animar un campeonato de boxeo. Y lo que hicimos fue poner un puesto de tomates podridos en la puerta y funcionó muy bien. ¿Y qué hacían con los tomates? Ahí se los tiraron a los boxeadores. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Qué divertido y eso! Funcionó tan bien que lo llevamos a un campeonato de voleibol. ¿Y también? También funcionó muy bien. Porque además genera cierta viscosidad en la cancha que hace que los jugadores se puedan resbalar. Bien. Y en el caso del boxeo le da una suerte como efectos especiales, como si fuera sangre por todos lados. Tal cual. Ah, ¿y no les genera como cosas en la piel eso? ¿No? ¿Y vieron el tomate cuando... ambas cosas. Pero... ¿Te excita ver boxeo? Es como si fuera un video porno. ¿Qué? No. Demoré en contestar porque quería ver cómo me sentía con eso, pero vos sabés que no. Un poco me erotiza, así como el cuerpo sudado, eso sí, pero no me pasa. ¡Ay, se prendió fuego la Marti! Dije cuerpo sudado y se puso loco. Pero me encanta. No me erotiza, pero sí pienso en que el tomate, vieron que tiene como no sé, una textura extraña que cuando la pones en la piel y te queda como, se seca eso. Ah. Como la aloe en verano. Bueno, te sirve, sí. Te sirve cuando te quemas mucho con el sol. Bueno, Salvador, ¿y qué más tenés para contarnos? Tengo dos campeonatos más en mi experiencia laboral, nada más. Fue hace poco, tuvimos una experiencia de que me llamó un gran ganador de la vida, ya que estamos en tema campeonatos, que es el señor Dennis Rodman. Me llamó para ayudarlo a asociarnos juntos a hacer más divertido el campeonato de básquetbol de Corea del Norte. Bien. No veo cuál es la gracia de esto. No. Fue una experiencia muy, muy trabajosa y me gustaría que valoren mi trabajo así como yo valoro. Perdóname, perdóname. Estamos a la pavadita el día de hoy. Ey, ¿cómo fue el tema de Corea del Norte? ¿Cómo los dejaron entrar, no? Denis se había acercado a Kim Jong-un por una cuestión de... él quería ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Esta historia es real, digo, ¿no? Entonces... no sé, ¿quién está hablando? Mirá la serie de Michael Jordan, amiga. Ah. Claro, un jugador que jugaba con Michael Jordan, señor Dennis Rodman. Son amigos personales. Estuvo con Madonna. Con, sí, Madonna le ofreció $20 millones por dejarla embarazada y él dijo que no. Qué ficha. Bueno, en sus buenas relaciones con el presidente de Corea del Norte nos ofreció el trabajo de hacer más divertida su liga de básquetbol. Y creamos tres reglas que nos pareció que le metían onda, digámosle. A que ver. Son que las hundidas pasan a valer 3 puntos. Sí, válido. Hoy en día, ¿cuánto duran? ¿Cuánto va a valer? Valen dos. ¿Valen dos? Sí. Correcto, pasarían a valer 3. Todos los goles que sean en los últimos 10 segundos valen 1 punto extra. ¿Es correcto? Bien. Y todos los cuadros tienen que jugar por lo menos con un famoso de Corea del Norte. Claro, no tenemos ni idea de quién es el famoso de Corea del Norte, ¿no, verdad? No, nosotros tampoco, pero suponemos que ellos sí. Muy, muy bien. ¿Vos decís que tienen famosos en Corea del Norte? Te paso una pregunta de improvisar ahora, ¿sí? Si tuvieras que sacar algo. ¿Qué harías para que un concurso de piscina... ¿Concurso de piscina? Está bien, concurso de piscina. ¿Cómo se dice? De armar campeonato. De armar piscinas. De armar pelopincho. De 500 litros. Un campeonato de natación abiertas. Se volviera más divertido. Esa es una. ¿Y qué harías para que un partido de Uruguay, de la selección uruguaya, se vuelva más divertido? O de Peñarol, que ahora está medio más o menos. El campeonato uruguayo lo podemos ampliar, que es un vole. Exacto. Bueno, justo actualmente estamos en negociaciones con la organización de la Copa Libertadores. ¡Opa! Así que les puedo contar cuáles son mis ideas y ustedes me dicen si les gustan o no. Pero pienso, respecto del campeonato de piscinas, algo que se podría hacer es soltar muchas variedades de pescados a las piscinas. Mi cámara está abajo del agua. Entonces los nadadores tienen que competir con pescados por ahí. Boludo, etcétera. ¿Te imaginas que metan un tiburón en una piscina y que el campeonato se tenga que dar con un tiburón? Exacto, sería buenísimo. Le pondría o tal un vez poco... algo menos peligroso, igual un pez espada, un pez martillo. Un pez eléctrico. Una carpa. Un pez eléctrico. Una carpa son esas de las que son como japonesas chinas, así como japonesas chinas. Ahí vino, bárbaro, qué lindo, esa xenofobia. Bueno, pero en verdad no, a lo que voy es tipo, esos animales que son como pescados bien grandes, naranjas, blancos, no. Nemo. Los peces globos, los que se inflan mucho de la nada. Esos son re tóxicos. Por eso mismo. No hay que estar en pareja. Bueno, la Marti faltó un programa y esto está picante para la mierda. O sea, qué hermoso. Bueno, les comento mi propuesta para la Copa Libertadores. Ay, sí, por favor. Este es, por las dudas, es un campeonato de fútbol que se juega entre cuadros de todos los países de Sudamérica y creemos que Sudamérica es la cuna de la diversión, entonces... Creemos que estas propuestas van a ser bien recibidas. Adelante. Creemos que son todo cuestiones que se agregarían al reglamento. Ah. A cada cuadro se le permitirá una patada descalificadora por partido. ¡Bárbaro! ¿Por partido? Sí. Una. Claro, antes tendrían ¿de que decidir quién? ¿De alguna parte del quién... cuerpo hacia abajo? No, cualquier tipo de patada descalificadora. Ay, descalificadora. Me encantaría jugar este juego. Pues... Cada vez que un jugador es amonestado, puede refutar su tarjeta amarilla jugando una pulseada al jugador más fuerte del otro equipo. Me encanta. Está bien. Sí, en caso de perder, se gana la segunda amarilla. ¡Bien! ¡Wow! ¡Picante! Me encantó. Vuelvo a ver la Libertadores, vos. Gol de chilena o escorpión vale doble. Me encanta. Bien, a favor. Gol del golero vale doble. Sí, seguro. Si el gol de golero de penal vale 1,5. Para si agregamos esa, si logras hacer, maldito Salvador, que esas cosas sucedan, te juro. Marti vuelve al fútbol. Que vuelva al fútbol. A jugar al fútbol. Sería a dar la patada descalificadora y pide el cambio. Después, si en una fase eliminatoria, es decir, cuando ya quedan dos cuadros que se enfrentan y el que gana pasa, si salen 0-0, quedarían eliminados los dos. Claro, por cagones. Por cagones, es correcto. Si a los 50 minutos un partido va 0-0, hay una roja al azar para cada lado. Si a los 70 siguen 0-0, hay otra roja al azar para cada lado. Si un cuadro está jugando con dos jugadores menos, ¿puede entrar el preparador físico a la cancha a jugar? ¿Se puede orinar o defecar en cualquier parte de la cancha si un jugador así lo desea? No, ¿por qué? ¿Eh? A las mascotas de ambos equipos estarán los 90 minutos en la cancha, pero no pueden tocar la pelota. Ah, no puedo creer. Sería divertido. Precioso. Eso sería como divertido. Triste y te divertido. Estás luciendo, Salvador. Y después en el entretiempo... Se pasa música. Claro, bueno, se hace. No, se hace un concurso de canto entre jugadores de ambos equipos. El juez que va a definir quién va a ganar es el cuarto árbitro, así le damos algo de participación, que generalmente no es nada importante. Y la canción tiene que ser del repertorio universal de Shakira, que es alguien que representa a Latinoamérica en general. Latinoamérica y el fútbol, ¿no es verdad? O sea, Waka Waka, ¿cuál es la otra? La de Hips Don't Lie, que era también para... Correcto. Sí, ella es fútbol. Bueno. Y la última. ¿Cuál era? La que le canta Piqué. Le canta como 18, Piqué, ya a tal altura hizo más plata con Piqué. Te felicito, qué bien actúas. ¿No es eso? Sí, esa es una. No, ¿cuál es? ¿Cuál, Juli? No fue muy madura. Mira, esa es no, otra. No, la que con Bizarrap. Bueno, esa, la cantaste vos. Ah, ¿era esa? Sí. Ah, está. No, era esa. No, la de Bizarrap es la de... La de esta. Claramente. Baby, hace rato que yo te vi. Estrello. No. ¿Tiene estrellas? Claro, a ti te quemo tú. A ti te queda grande, por eso estás. ¿Le quema el grande? ¿Cómo? ¡Hola, Mati! ¡Hola, Mati! ¡Subí! A ti te quema el grande. Bueno, qué difícil. Me encantan las propuestas. Son todas buenas, ¿no? A mí lo único que no me gustó mucho de la Libertadores fue lo de la caca. Y... Sí, para mí eso ahí está como a riesgo de no poder continuar con el partido. Aparte, pasa un resbalón con un sorongo ahí, es difícil. Seguro para el público sería muy emocionante, ¿no? No, yo creo que no. ¿A usted le parece emocionante? Tipo... Acá hay gente rota. No. Acá hay gente rota completamente. No, yo la parte... Ya me parece muy, muy sólida el resto de las propuestas. Como para tener que sumarle la caca. Perdimos a la operadora. Sí, la perdimos completamente. Bueno, hay alguna propuesta más, ¿eh? A ver. ¿Se puede jugar con COVID positivo? Me encanta, ahí sí, claro. ¿Se puede jugar con gente? Cualquier tipo de enfermedad contagiosa? Uf, que no pase nada en esa cancha. ¿En qué sentido? VIH. Bueno. Martín, no faltes más, ¿tá? No faltes más, por favor. ¿Se permiten infinitos cambios? Igual estamos encaminados. Ahora hay 5 cambios. Sí. Antes eran 3. Bueno, pero pueden ser 200. Por eso digo que tipo el básquet, que entran y salen así, tipo piqui. Exactamente. Y después, antes de entrar, los jugadores a la cancha tienen que pasar por un sistema de rodillos en los que pueden caer a una piscina que va a haber al costado de la cancha. Y si uno de los titulares se cae, no puede entrar por 30 minutos. Tipo el Grand Prix. Esa idea la robamos de Grand Prix, que es gente que se sabe divertir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Amo esos juegos. Vuelve Grand Prix. Después de no sé cuántos años. ¿Nos podemos postular? No, mi amor, es España. Vamos a España y nos presentamos. Pará, les puedo contar. ¡Ay, mirá! Esto es importante. Con el tema y con el tema anterior. Si tengo una meta en la vida, es ir con amigos a un lugar de estos realities tipo... de competencia física, que tenés que caminar en bollos con barro y trepar redes y cosas, tipo esos juegos de objetivos. No les copó mucho la propuesta. No, es que no se nos ha dicho que éramos nosotros tus amigues que querías llevar. Uy, ¿qué otros tengo? No, o sea, yo estoy... ¿Qué competencias hay ahora de eso? De eso, ¿no? Lo que pasa es que no sé qué competencias hay. Porque todo lo que da la tele me embola últimamente. Hagan un aventujuego para adultos. Claro, el de Marley, el del juego de la Odisea. El de Marley, que iban a un bosque y les ponían una carpa, les ponían arañas en la carpa. Ah, no, eso es. Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Pero no estoy para esa de no, es un ejemplo. Pero yo estoy sí para la, el Grand Prix, eso sí. Argentina tenía bastante esas cosas, ¿no? Había uno que era como el de la piscina que tenías que hacer la forma que tenía la cosa, el muro. Estaba interesante. Había otro que estaba interesante que era el de. El que tenías tipo todo un traje de velcro y tenías que ir como trepándote por cosas. Ah, no sé. Pero estoy para me todo gusta, eso estoy. Vos, hagamos un programa así en Uruguay. ¿Qué lo produce? Pila de plata necesitamos. Sí, ¿no? Sí, a no ser que sean juegos más simples. Como... Bueno, ahora está tipo el Incao o alguna cosa de esa. Es el próximo proyecto de este grupo. Va a ser un programa de tele con juegos. Con juegos. ¿Está? Trato hecho. Trato dijimos hecho. Que, dijimos que teníamos una radio y fue... Y sí, lo hicimos. Hay que tener un Gran Prix. Llamar, siempre Salvador. Hay alguien mejor que vos. Y ya, tenemos que... Aspirar a la competencia. Vamos. Salvador, vamos arriba. Gracias por venir a este programa que está... Me imagino que estoy contratado para el diseño original. Sí. ¡Total! Total, pero después de las reglas que acabas de traer, yo voy a encargarme de que lleguen al pelado de la FIFA. Gracias. Seguro es pelado, o sea, esa es la realidad. Es pelado el dueño de la FIFA. ¿Hay dueño de la FIFA? Sí, sí funciona así. ¿Con dueño? El pelado que le da lo Gian Infantino. Ahí va, ese pelado. Con cara de narco. Y bueno, y sí, es el dueño de la FIFA. Y por eso. Salvador, por favor, continúa. Bueno, esa es la negociación que estamos en este momento. Es nuestro proyecto principal, es el divertimento de la Copa Libertadores que entendemos que se está viniendo abajo. Que se está viniendo abajo. Y sí, sí, sí. Después también, hace un tiempo nos llamaron para entretener la Fórmula 1. Es que es medio embole, ¿no? Sí, ¿no? Muchas mañanas de domingo aburriéndome con la Fórmula 1. Pero está, acompañando ahí, yo acompañaba a mi papá, por ejemplo. Los Arieles. Pero ¿y cuáles son las propuestas? La verdad es que no pudimos hacer nada. No hay forma. Capaz que suspendiendo esa competencia, ¿no? Lo que hicimos fue repartir tarjetitas con contraseñas de HBO Max y Star Plus. Ahí va, para que nadie vea. Claro, para que la gente vea algo divertido mientras está en la Fórmula 1. No, y agregarle cosas tipo Mario Kart, que se puedan tirar cosas, poner tarampas, algo. Agregar los poderes. Estaría buenísimo. Bueno. Que se nos entramos en conflictos morales, ¿no? Porque, claro, peligraría la vida de los corredores, ¿verdad? Claro, sí, no está bueno eso. Recordemos que Denis, que es, bueno, el principal gestor de contactos, está muy en carrera para el Premio Nobel de la Paz. Claro, sí, no, si es cosas para morirse, no está bueno. O cuando entren a boxes que lo tengan que intervenir el auto. ¡Ah, estaría de más! Que salir, tipo, lleno de glitter, tirando así. Claro, como... Daditos, como cosas. Estaría buenísimo que nosotros tuvieran que hacer como un reveal. Se me ocurrió. En el medio del coso. Que correr disfrazados. Se me ocurrió algo. ¿Qué pasa si cada auto no solo corre por la plata de quien lo corre, sino que cada auto representa... un objetivo mundial? ¿Qué? ¿Cómo? Por ejemplo, compite la paz entre Ucrania y Rusia. ¡Claro! Con la solución del hambre en el mundo. Total. Y sí, el mundo se compromete con cumplir este... Potente la Fórmula 1. Y ahí, efectivamente, desequilibraría el embole con este... como con algo importante. ¿Saben de quién le gusta la Fórmula 1? A mí, Astral. Era un dato, la tiré y ahora ya está. Pero hay que... Salvador, nada, realmente considero que tenés algo más para contarnos. Yo creo que increíble lo que nos trajo. Y como programa me parece que tenemos que realmente considerarlo a este hombre. Perdón, tengo un catarrito. Tenemos que considerarlo para nuestro próximo emprendimiento. Sin duda contamos contigo y creo que yo sé que estamos nuestro medio de comunicación, no sé si tiene alcance Copa Libertadora de la banda oriental. Podemos intentarlo. Porque estaría bueno gestionar que efectivamente eso suceda. Yo ya sé que ustedes están en tratativas, pero digo, como darles nuestro apoyo. Siempre una fuercita más, sí, está dando pila de frío. Una fuercita más no viene mal. Gracias. Estamos hablando del aire, por las dudas, lo del frío. Así que nos despedimos de Salvador. Alegre. Alegre, te... Agradecemos mucho. Agradecemos. ¿Cómo nos podemos contactar contigo si queremos hacer de nuestra competición algo más divertido? Escriben al Instagram privado de Denis, él es el Relaciones Públicas de nuestra empresa. Pero arriba, siempre al mil, me encanta.

Comunicación sin patrón. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Bueno, con este temazo de ABBA. Temarredo. Presentalo, Ali. The Winner Takes It All. Y es un tema de ABBA, nada. Escuchen ABBA. ABBA hace bien. Vos sos muy fan de ABBA. Yo soy bastante fan de ABBA. No sé si es una cosa como familiar, que a mi familia le re iba ABBA y le va ABBA. Nada, tengo como recuerdos de mi vida con ABBA. Ya lo conté, lo de los 17 años, lo de Dancing Queen. O sea, nada. Hay un link directo a mi corazón. Escuchen, el mensaje de hoy, el más importante. Bueno, tenemos visitas también, como siempre. Sí. Pasó alguien por acá por la puerta, se mandó, vio luz, entró. Dieguito Lois. ¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Hola, Diego! Y la verdad tiene un frío bárbaro. Gracias por estar. Vino por ahí aire acá. Sí, que lo pagamos porque hacía pila de frío. Ya hace ahora un calor acá. Está. Sí, está por prenderlo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Eh? ¿Tanto? Yo estoy para aprender un ratito. Bueno. ¿No? Bueno. Me encanta esta conversación. Volvemos, estamos al aire, ¿sí? Bien. Seguimos. Bueno, estuvimos con Ali recolectando audios porque queremos escucharles a ustedes que nos escuchan a nosotros. Bueno. Queremos esa ida y vuelta con nuestro público. Queremos saber qué tipo de competencias, primero, serían buenos. Uh-huh. Y si hay algo en lo que consideran que son buenos y no existe, ¿por qué no hacer una competencia de eso? Si hay competencias de todo. Nosotros estuvimos charlando con amigues y buscando también de esas competencias en las que quizás podríamos ser buenos, pero no lo sabemos, porque no sabemos ni siquiera que existen. Entonces, para arrancar un poquito, para tirar... ¿Por dónde vendería esta seguidilla de cosas bizarras? Esto fue una recomendación de Diego que entré a investigar y hizo una falopa, que es el calcio histórico. Es como el antecesor al fútbol italiano, allá el calcio de fútbol. Pero es algo totalmente, o sea, medieval, podría decirse. La Marti está para jugar. Sí, a vos te va a encantar. Es un fútbol, pero, o sea, básicamente... se recagan a piñas, o sea, tiene más de deportes de contacto que de fútbol en sí. El video explicativo en el que me basé para como ver información, o sea, era un loco como contando toda la historia y de repente dice, cada tanto van a ver que hay un tipo con una pelota, claro, porque la tienen que embocar ahí. O sea, no se centran en ningún momento en eso, o sea, es gente que se mete en un cuadrado a cagarse a piña. O sea, es algo que no entiendo. Es una mezcla de fútbol y boxeo. Ahí va. Sí. O sea, hay más boxeo que de fútbol. ¿Tiene no algo, sé cómo terminó siendo. Claro, terminó sacando la parte salvaje y dejando la parte tipo de fútbol. Tiene y, algo también de toma de la bandera, ¿no? Ay, qué divertido ese juego, Dios mío. O sea, eso parece que se remonta como a la antigua Roma, no sé qué, no sé cuánto. Ahora es algo que se juega solo en Florencia, entre cuatro pueblitos. Y. Son esos cuatro pueblos que compiten y hay una cosa ahí del honor de defender ahí a tu pueblo y todo. Fue un deporte que estuvo prohibido durante muchos años. Volvió, cómo no, con Mussolini para reivindicar el patriotismo y no sé qué cosa. Lo llegaron a jugar papas. Yo imagino, tipo, hubo tres papas en la historia que lo jugaron. Tipo, el papa llegando, sacándose así todo ese vestido gigante. ¿Cómo se llama? ¿Sotana? Pero no tiene otro nombre más. La sotana papal. La sotana papal, todo lo que pueda dorada, mágica. Está toda blanca y están todo trabado, metiéndose para adentro. Nadie da dos pesos, cagándole la piña. Todo. No, es una cosa, es demencial. O sea, no tiene sentido. Y ¿cómo? ¿Puedes repetir el nombre? Calcio histórico. Bien. Acá estamos repasando competencias raras de la humanidad. Competencias raras de la humanidad. Y también un poquito viendo a ver qué dice la gente de qué competencias deberían existir y no existen y en qué podrían ser buenas, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo se ven ustedes para el calcio histórico? Yo no entro, pero ni a la tribuna. No. Voy a chumearlo, me tengo fe. Mucha impresión. Queda nada del rugby. Vos posta que se mata. Y bueno, voy a chumear en YouTube. No, o sea, ahí vale todo. O sea, realmente el rugby tiene como algunas reglas, ¿viste? Acá es a darse. A darlo todo, matar y morir. Y hay como un sistema de puntaje que no sé si le da mucha importancia. Supuestamente si pasás la pelota para el otro lado son dos puntos. Si le errás, tipo, como vas a tirar, tipo, no la embocás, es medio punto para el otro. Ahí y aparte va. Sí, hasta tu equipo te debe pegar porque estás medio en esa. Nadie sabe quién es quién. Así que... Bueno, calcio histórico. Calcio histórico. Bueno, y esto se conecta un poco con hay un campeonato mundial de fútbol en barro. Wow. O sea, en barro. O sea, charco, barro. ¿En dónde se juega? En muchos lugares. Eso es la verdad, se juega bastante. Hay un país que dentro de todas las búsquedas que tuvimos... Bueno, hay dos países, uno como Gran Bretaña, que es como... son muchos países, ¿no? ¿Cómo se divide Gran Bretaña? Sí, son muchos países. Bueno, y hay otra cosa, y hay otro lugar que es Finlandia. Finlandia tiene muchas competencias que no tienen ningún tipo de sentido, como por ejemplo la de acarrear a tu esposa. esta es tipo fascinante. A ver, contalo les cuento, todo, les cuento. Porque les cuento. Es un país súper desarrollado. Exacto, pero tiene estas competencias que vos decís, tipo, ¿qué carajos? Es así. Son hombres que, o sea, surgió tipo tradición vikinga, no sé qué, que cargaban a sus esposas, ¿no? Por un campo de obstáculos, ¿no? Lo que queremos hacer para las carreras de 100 metros, pero esta es una carrera de 253 metros. Con una mujer atrás tuyo. ¿Tipo caballito? No, pero un caballito al revés. O sea, las piernas van para arriba. Tipo... La cabeza, cara en el culo. Cara a culo. Pero creo que hay una cosa de que ahí se agarran mejor. Nada, no sé muy bien. No sé qué estás queriendo... ¿Puedes decirlo? No sé si lo puede decir. ¿La cabeza va en el piso? No, claro, que la cabeza queda hacia abajo. Claro. Claro. Tata. Sí, sí, cabeza culo fuerte. Yo creo que hay un lugar donde se agarran tipo de la cintura como para hacer contrapeso, porque si va con caballito le pesa mucho en la espalda baja. Claro. Pensé en eso porque me la llamó mucho la atención. No. Para todo esto pasa. No, y te puede ayudar, tipo dar indicaciones. Mirá, tirate a la derecha que te quieren pasar por ahí. Ah, bueno, que te capaz llevan, que sí, capaz que hay algo no, de baja eso. La velocidad, tranqui, está. Pero la cosa es así. Nada, se carga una mujer de mayor de 17 años. Esas son las cosas. Y que pese más de 49 kilogramos. O sea, claro, no es tipo, tengo una mayor de que pesa 40. No, no va. ¿Por qué? Pobre, estaría desnutrida. Bueno, depende de la fisiología de esa persona, ¿no? ¿Verdad? Capaz que es enana, por ejemplo. Bien. Es una carrera con obstáculos que tiene de todo un poco, digamos. Aguas, montañitas. Tiene que pasar todo eso con la Hay videos mujer atrás. De esta competencia. Claramente que hay videos de esta competencia, por favor. Lo vamos a subir a nuestras redes. Búsquenlo. Y bueno, vamos a escuchar un audio de alguien que nos diga a ver en qué pueden llegar a competir. Ah, es buenísimo. Para mí tendría que ser la competencia de quién desenreda mejor los cables tipo auriculares, esas cosas. Me considero muy buena, siento que podría ganar. Y después también de tipo cosas raras con el cuerpo. Tipo chuparse el codo. En realidad lo que quiero es mostrar que me puedo chupar el codo y ganar. Pero también puedo hacer otras cosas raras, tipo doblar articulaciones que no se doblan y demás. Eso creo que estaría bien. Sobre todo para sacar un beneficio. Acabo de darme cuenta que el próximo día de Esquela tenemos que hacer estas competencias que nuestro público nos pidió. Me encanta. Sería increíble, Juguitos. Sería increíble. O sea, ¿ustedes cómo se ven para desarmar, para desenredar? Cero paciencia. O sea, ¿cero? Creo que soy una persona que todo lo que tiene que ver con desatar nudos de cosas me crispa los nervios y por ende es algo en lo que vengo trabajando. Pero me crispa. Yo aspiro a que sea el día de la suerte y digo, viste que a veces tiroñás y de repente se deshacen, pero es nunca pasa. O sea, siempre se ajustan los nudos. Y está, es de las peores actividades. Es más, el día de Esquela, con Luz sacamos, no sé qué, tres bolsas de cables y estuvimos rato para... Es que es difícil, o sea, yo me siento bastante buena igual, ¿eh? Como que le pongo paciencia y veo para dónde están las cosas y cómo pasó el cablecito para un lado o para el otro. No sé si le gano a esta persona, pero bastante bien. Y con la parte de las partes raras del cuerpo, hacer cosas raras con el cuerpo, raro, nada, ¿no? Nada. No hago muchas cosas raras con el cuerpo. Puedo agarrar cosas entre la cadera y las costillas. Eso es lo más raro que puedo hacer. Ah, bien. Es raro, amiga, es raro. O sea, pero todas las costillas como pecho de pollo, entonces puedo pellizcar cosas con las costillas y la cadera. Genial. Es hermoso. Lo máximo que puedo hacer es levantar un bidón de agua. Eso fue... Yo doy fe que fue así. O sea, de verdad. No. Es tipo muy bueno. Bueno, está sentada, amiga, no vale. Quiso hacer una demostración, le estoy diciendo a la audiencia. Marti quiso hacer una demostración, pero claramente estamos en la radio y está sentada. Está. En fin, vamos a escuchar un audio más a ver qué nos dice esta gente maravillosa. Yo creo que sería muy buena si existiera un campeonato de aprenderse canciones en poco tiempo, o más bien de aprenderse letras de canciones en poco tiempo. Tipo, me imagino una competencia que sea onda... de estas canciones, ¿cuántas te puedes aprender en el transcurso de media hora, una hora, ponele? Si existiera algo así, le ganaría a todo el mundo seguramente. Sería muy buena. Bueno, ¿cómo se ven ustedes para esa? Pésimo. Yo soy tipo la no, peor. No. Yo me veo re bien. Cero memoria. Yo soy de la que les cambia las letras a las canciones, todo, o sea que no me sé ni una canción. Pero canciones que canté toda la vida. Y karate, tirar fruta. Tipo, sí, sí, sí. En la murga. No, sí, se tiró. Nunca se tiró. Aprendí una letra completa. Ah, yo en eso no tanto, sino tipo como canciones que incorporás mal la letra y después son incambiables. Ah, no, ya está. Sí, ya está. Vale. Sí, la obvio. Tomaste, ya está, es tu canción. ¿Vos, Diego, qué sentís? Yo soy igual que Martí, le cambio la letra a todas las canciones. Por fonética, algo más o menos parecido. Claro. Pero, claro. Medio pelo. No tiene ni significado las letras, o el significado contrario, incluso. O sea, no. Claro, se crea otra canción. Sí, claro que cuando la pensás, y ¿por qué estoy cantando esto? Si lo pienso 2 segundos, no tiene ningún sentido. O sea, estoy diciendo algo que no tiene nada que ver, o sea, que contradice todo. Y bueno, pero es el mundo de la poesía, ¿no? ¿Verdad? Tipo, puede ir todo, qué sé yo. Vamos ahí, ¿no? Mami. Igual me gustaría ser de esas personas que se aprenden más las letras, porque hay algo del momento rocola de la vida, ¿no? Del momento fogoneta, que a mí me gusta cantar y nunca me sé las canciones. Entonces ahí encuentro un déficit. Pero el momento rocola lo divertido es cerrarlo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Miti, miti. Es depende, porque depende con cuando quién estás, cantes. Claro, ¿no? Cuando estás todo el rato tipo... No, o sea, pero tenés que tirar a cualquiera. No, claro, no, bueno, pero tenés que ser flor de rapera. Pero más o menos, unas palabras tú sabes. Bueno, nunca pero me son como completar la frase. Claro. No sé, una vez fui a un karaoke y canté... ¿Cuál canté? Pero una Elvis Crespo. Qué hermoso, amigo. Qué la hermoso, única vez, el único recuerdo. Qué noche. También va a haber karaoke en el próximo día de Esquela. Me encantan todas las cosas que va a haber el próximo día de Esquela. Va a ser un gran Prix. Día de Prix. ¿Qué otras competencias raras encontramos? ¿Qué otras competencias raras? Lanzamientos. Lanzamientos de todo, chiquilines. Lanzamiento de atún. Y cuando digo atún, no digo de lata de atún. No, el pescado de atún, que es grande, chiquilines. Es grande el atún. Lanzamiento de atún de laptops. Sí, cuando están en desuso, ay, se tiran, ay, y chau, laptops. Pero eso hay una institución que organiza el, sí, día de competencia. Sí, claro que sí, o sea, de todas estas cosas. Bueno, en Finlandia también está. ¿Qué pasó en Finlandia? No sé qué les pasa a los finlandeses, se aburren, chiquilines. ¿Saben la cantidad de invierno que tienen? O sea, qué embole, hay mucha oscuridad en Finlandia. Nada. De botas, tipo tirar botas, tirar teléfonos celulares, datitos. De pasteles, que esta la tuve que ver, es tipo, competís con un equipo de 30 personas y es un pastel que vos tenés que ir tirándotelo de uno a otro, ¿no? Como un pastel, estoy hablando de una torta, ¿no? Una torta decorada, todo, no sé qué, que el relleno es secreto. No entendí por qué tiraban ese dato, tipo, ¿qué onda? ¿Se come después el pastel? Esa parte no la entendí, pero vos tenés que ir tirando el pastel... de una persona a la otra, que están a 2 metros y medio de distancia, wow, mínimo. O sea, tenés que tirarle y el pastel tiene que llegar armado para el final. Nadie entiende por qué esa competencia. Y después hay carozo de cereza. O sea, por ejemplo, yo como la cereza y después tengo que tirarlo bien lejos. Y la persona la típica del juego de tirar la semillita de mandarina. Bueno, el récord lo tiene una persona con 25 metros y medio de tirar el carozo. Increíble. Flor, musculatura en los cachetes. Ah, no va a tener musculatura en los cachetes. No, musculatura no. Ah, no va a tener. Hay también de ese estilo de bichos, tipo uno que era escupir grillo. De esas cosas no me metí mucho porque me da un asco horrible, inmundo. Pero hay de todo, ¿sabes? Hay gente para todo. Y bueno, todos los y sumado, yo, no sí, claro. Yo no me quiero meter mucho en el mundo de los bichos, pero hay una cosa que es la carrera de cucarachas. Que vos vas a un lugar. No, es terrible. Vas a un lugar, compras una cucaracha, decís tipo, bueno, esa va a ser mi cucaracha. No sé, no entiendo mucho cómo funciona esto de saber cuál es tu cucaracha, ¿no? Capaz que las pintan, le dan una cosita. Y la cucaracha tiene que atravesar una cosa o llegar primero a una línea, salir de un lugar. Y la que gana. Y básicamente. En esa misma línea están las carreras de palomas, ¿no? Hacen, no sé, miles de kilómetros. Son carreras que duran semanas. Se juegan acá en Uruguay, incluso. Datazo. Y ahí también. ¿Dónde se junta esa gente? Se junta en la esquina de Francisco Torres, entre Pantaleón Sotelo y el Miguelete. Ahí está la asociación. Muy divertido. Les ponen música. La verdad es tremendo, conmovedor. Estoy para ir a ver una carrera de... ¿Estás re cerca? No, ahí se juntan a entrenarlas. se juntan como varios criadores de palomas, comentan sobre sus palomas. No sé, es muy raro, la verdad. Wow. Igual. La posibilidad de presenciar encuentros. Me hizo acordar las carreras son en el campo, ¿no? Después. Ah. Me hizo acordar igual a Susana Jiménez. Con lo que decía, las carreras de cucarachas. Cuando ponen a los perros en... ¡Ah! Que juegan la competencia. Ponen un perro en una caja y el perro que salga más rápido gana el dueño. A mí me hizo acordar a eso también. A mí las cucarachas, en ese sentido, estoy para jugar a ese jueguito siempre y cuando el espacio donde corran sea un espacio contenido. Que no se desborde. En tu casa, claro. Sí. Ah, no, sí. Porque es el único bicho que caminando me da asco, sobre todo por la explosión de matarla. Sí, no está bueno. No hay que matarla después. Y la que no, claro, pero no cucaracha ganadora. Y la que no vuela. Claro, pero realmente me gustaría deconstruirme mi relación con las cucarachas. Pero es que, el único insecto con el que no puedo. Las arañas, tremendas tarántulas tengo en casa, no se matan las arañas. Ratas, ratones, vamos arriba con todo el mundo. Las cucarachas, no puedo. No, es difícil. Es difícil. Me genera un escalofrío cogotal. Que no puedo sí, más. Sí, obvio. Como tal me refiero en el cuello. Sí, no, sí. Nos damos cuenta. Vamos con algunos audios más. Que nunca se habló de eructos. Entonces cada vez que uno se te graba un eructo se le daba un puntaje. Entonces uno eructaba y le decía 7, 10, 5, puedes dar más. Pero lo bueno es que se juzgaba a cada uno según... como el progreso propio de esa persona. Entonces a alguien que le costaba se le decía, hey, eso para vos es un 7, porque realmente comparado con los anteriores, bien. O alguien que se tiraba tremendos eructos y de repente hacía uno medio flojardi, se decía, che, vos no tenés acostumbrados a mejores, hoy es un 6, porque sabemos que puedes dar más. Entonces era una competencia muy justa. Se juzgaba uno según sus propias habilidades. Quiero conocer a esa rana. Me encanta, ya sabemos los nombres de las personas que le mandan audio. ¿De dónde es tu amiga? Me tiene intrigada. De la vida. Hay que conocerla. Claro, que venga. ¿Dónde la conociste? Es amiga de Palush. Caía de la vuelta de la Tute. O sea, cae a festejos de la Tute con Palush, Cami, Caro. Bueno, ni idea. Capaz que la conoces a Serrana, no sabías. Serrana. Maite, ¿sí? Yo te quiero conocer. ¿Está? Bueno, Serrana, en fin. Estás invitada. Tiene, claro, cuando quieras venir, como... obvio. Competencia de eructos. Me gusta que se mantenga eso de una competencia que se mantenga en la vida, ¿viste? No es una cosa de un día, sino que está constantemente ahí. Y eso de juzgar según... Bueno, según tu desempeño, como... Claro, que sea adaptado. Sí. Es una competencia con uno mismo. Digamos, ¿no? Exacto. Sí. Hay algo de superarse así mismo, más allá de la comparación. Yo en esa competencia me muero. Me muero muerta, cosa que detesto los eructos en el mundo. Estoy mucho mejor con mi relación con los eructos, pero si alguien se llega a tener un eructo muy fuerte, muy grande, muy me desmayo, me da algo, me vomito. No sé, me generan muchas cosas negativas. Estoy a favor de que la gente se tire eructos y que tenga este tipo de competencias, pero no enfrente mío. Nada más, eso no es una cosa por de... Por favor. Vamos con una competencia más. Otro concurso podría ser que te digan una dirección X en la ciudad, preferentemente, y vos digas en cuánto podés llegar y le emboques. Por ejemplo, tenés que conocer los bondis, cuánto demoran, todo eso. Y también, bueno, las caminatas, todo. Se puede decir por el medio que sea. Puedes ir caminando y decir, bueno, 2 horas. Pero tenés que llegar bien. Y no vale esperar, por decir, bueno, 4 horas. Y llegás temprano y esperás media hora. Tiene que ser cuando llegás. ¡Ay! Hola. Bueno, no sé, queremos que se diga. Hola. Bueno, acá mucha gente hizo como tipo, bueno, se puso picante. Como, yo sería buenísime en eso. A ver. Sí. A mí me pasa que como ex-delivery, digamos, es una competencia constante contra vos mismo en ver cuánto demorás en llegar a los lugares para seguir sacando pedidos más rápido, ¿no? Entonces te pasa en una dirección random de y ya tenés que saber el barrio, tenés que saber por qué avenida llegás rápido, tenés que tener toda la data. Toda la data de cómo hacer para llegar a esa dirección lo más rápidamente posible. Junar las ferias, junar los cortes de las calles. Ah, obviamente. Las obras. Ay, buenísimo. Sí, los semáforos en los que puedes doblar, en los que no. La cámara de la ciudad para esto. Tenés que tener todo. O sea, es así, es una competencia contra vos mismo, contra el tiempo, todo el tiempo. ¿Podemos hacer plata con esto, chiquilines? Me encanta esa dimensión de la calle, tipo... Yo tengo... Me gustaría ser taxista en algún momento de la vida. No. ¿Por qué? Es horrible. También fui taxista, es mucho peor. Ser delivery es muchísimo más divertido. ¿Sí? Sí, por lejos. ¿Por qué? ¿Porque te hablan? ¿En el taxi? Es distinto. En el taxi es una mierda. Estás todo el tiempo sentado en la misma silla y no te puedes mover. Tiene muchas, muchas, muchas contras. Se gana peor también. ¿Y en el delivery y estás sentado en la moto? Estás usado, estás en la moto, escuchando tu música, puedes hacer lo que quieras. El taxi tiene una gran contra. Yo sé que estamos hablando de las direcciones. No, no, pero dale, dale. No, pero dale. Que el taxi tiene la gran contra de que vos, si querés levantar gente, o sea, rápido, lo que más te conviene no es levantar gente en la calle, sino las radios, ¿no? Yo, por ejemplo, laburaba en Radio Taxi Carrasco y tenía además el servicio de la 141. Entonces, tenés todo el tiempo dos radios que te comen la cabeza. Y dicen cualquier cosa, mirá que tenés que aprenderte todos los códigos. H0 en 235 para el primero, no sé qué, y, no sé qué, rondando tal calle, bla, bla, bla, H3, para, J0, Diego, confirma. Vos fuiste tachero, sí, literal. Sí, o sea, Diego tiene que venir un día a contarnos, tipo, el multiempleo de su vida, o sea... Para las calles ando fino, también tuve un reparto de verdura, hace más tiempo. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 15, ponele. Claro, toda una vida. Toda una vida. Para, yo creo que soy muy buena con las calles también. Como viví en muchos puntos distintos, siento que a veces no sé los nombres de las calles, pero la ubicación. Es el básico que están planteando en este juego, ¿no? Te dicen, Humberto primero, ¿cuál es? No sé, voy por comercio y voy a llegar. Claro, eso me pasa, como esa sensación de saber para dónde ir. Claro. Me gusta eso, por eso quiero ser taxista. Pero bueno, puedo cambiar a delivery. Lo que delivery me gusta está es más... bárbaro. Igual a mí lo que me gusta del taxi es el folclore, que tenés un mini escenario donde montar una conversación, donde escuchar a la gente vivir cosas extremas y robarle conversaciones para teatro, como eso. Sí, yo te iba a decir, vos porque sos dramaturga, loca. Claro, eso me... Soy dramaturga, wow. No, pero eso me copa. El taxi tiene eso y además manejás y todo. ¿Qué? Diego también. Claro. Sí, pero te atomiza el taxi. Yo entiendo, esa parte está de más también. Sí, hablé con gente muy divertida, escenas divertidas, pero no... Claro, no. Yo he vivido escenas como viajante del taxi que digo, uy, si yo soy tachera en esta situación, qué gracioso. Tal cual. Bueno. ¿Tenemos para escuchar uno más hoy? Capaz que contanos un poquito la otra cosa maravillosa que tenía acá. Ah, este me fascina y creo que voy a buscar dónde practicarlo. Para los fanáticos de Harry Potter, se juega al Quidditch. O sea, llegó a la vida real esto y me pareció increíble. O sea, igual lo ves y es un poquito triste, bastante. Sí, no hay escobas, no hay voladores. Pero hay mundial de Quidditch. Se llegaron a jugar mundiales de Quidditch. La idea es adaptaron el Quidditch a la vida real. Tienen que ir con un palo entre las gambas corriendo. O sea, ni siquiera es una escoba real, sino que es un palo suelto. Las reglas son una mezcla entre handball, hay algo de manchado, porque las pelotas esas que se usan para noquear a los jugadores, en realidad, en estas son unas pelotas de goma que si te tocan, o sea, vos lo que tenés que hacer es como correr, ir a tocar tu arco y volver, como que perdés tiempo, no te revientan. Ok. Y después la snitch, que ah, es la eso que, es lo que quería que saber. Hacer, es un tipo con un pañuelito en el culo, es un árbitro. ¡No! ¡No! ¡No! Que sale corriendo por decime los alrededores de la cancha. Y le tienen que sacar eso y ahí se pone un poco más de fricción, o sea, se lo pueden como tirar como en el rugby. Esa persona tiene que ser una persona ágil. Sí, sí, claro. Agarran uno rapidito y va por ahí corriendo y dos atrás, persiguiéndolo. Con un palo entre las gambas, ¿no? No es necesario que lo tengan agarrado. O sea, pueden como cerrar las piernitas y correr tipo pingüinito. Es genial. O sea, ya llego a mi casa a mirar videos del Quidditch humano. No, yo igual de los vikingos llevando a las mujeres a patas para arriba. No, espectacular. Es un deporte mixto. O sea, bueno. Y se jugaron 5 mundiales hasta ahora. Se juega cada 2 años, se suspendió en pandemia. Se jugó este fin de semana. O sea increíble. ¿Cómo salió? Pará, decime la fecha. Arrancó en 2012, después se jugó en 2014, ganó Estados Unidos. Estados Unidos gana siempre, parece, que andan bien en eso. Y bueno, 2016, Australia, 2018, Estados Unidos. No se jugó hasta este fin de semana. Sábado y domingo se jugó y salió de nuevo campeón en Estados Unidos. Fue increíble que de la pero nada me acordé que existía. Y van cambiando, van rotando de país. O sea, pero es mundial. ¿Uruguay juega? No, Uruguay no tiene. Pero busqué a ver si había una asociación uruguaya de Quidditch. Y la hubo en algún momento. Hasta la pandemia tienen publicaciones en Instagram. Y tienen videitos de ellos entrenando en Parque Valle. Pa, ¡ay, no, no! Maravilloso. Pa. Y habrían convocatoria, tipo, vengan a entrenar, que estamos buscando gente. Pasa que estos mundiales son... Hay una cosa medio rara porque no es, no hay clasificación, obvio. O sea, es el equipo, la selección que pueda ir, va. Y como que en los años fueron subiendo los costos. Y hay un temita ahí medio polémico con la guita. Así que así están son. Alejando a la familia del Quidditch. Están enchastrando este noble deporte. Increíble. Busquen videos porque es fascinante. Vamos a jugar un Quidditch acá en el próximo día de Esquela. Todos, jugamos a todo, jugamos a todo. Y bueno, en esto de jugar, voy a decir la última competición antes de pasar a la siguiente parte, que a mí me encantó porque no entiendo el nivel de absurdidad de esto, que es como una cacería de gusanos. ¿En qué sentido es así? Es como un encantamiento de gusanos. A vos te dan 9 metros cuadrados, ¿no? De tierra. Y vos tenés media hora para hacer que esos gusanos salgan de la tierra. Porque a todo esto... les... Perdón, ¿y quién puedo creer realmente? Que es así, te dan eso, tenés 30 minutos para sacar cuantos gusanos puedas. No se puede usar ni palos ni agua. El gusano tiene que salir solo cuando lo desee el gusano. Entonces, vos lo que podés hacer es bailar, cantar, saltar en la tierra, todo tipo de cosas que se te ocurran, como encantar los gusanos para que salgan para arriba. ¿Comida? No sé muy bien. Solamente creo que es medio como cosa media mística y tenés que sacar los gusanos para afuera de ese cuadrado de 9 metros cuadrados y bueno, y la persona que saque más en media hora gana. Ay, qué fuerte, voy a buscar video. Sí. Y me acabo de ver este, el de los bebés llorones, y terminamos, que en Japón hace 400 años que se compite a esto, que son dos sumos, ¿viste? Sumos tipo los que luchan, bueno, con dos bebés, un bebé cada uno, les hacen muecas y el que hace llorar al bebé primero gana. Posta que esto es una competición. Nada, el mundo está lleno de luz. Sí, hay mucho más, busquen competencias extrañas y salen un montón de cosas. Hay boxeo, ajedrez, hay competencia de guitarra tipo al aire, eso, como hacemos todos, simular una guitarra mientras suena una canción. Y hay conciertos tipo de mucha gente, o sea... No, es increíble, clavado de panza, o sea... No, creo que es un montón de gente... A la piscina de panza y cuanto más roja quede, tipo, hay más puntaje. Hay una que es... carrera de queso rodante, que tiran un queso por una pendiente, gente que se tira de cabeza y se hace, pero se hace mierda. La última persona ganó, pero llegó inconsciente a la meta. O sea, no el, creo que son gente muy inteligente que busca sentirse ganador en algo. O sea, no, le consultaron a alguien cuál es el secreto del entrenamiento de esto. No, te dejes ser un estúpido. O sea, lo dijo así realmente un competidor. Te dejes ser un estúpido y tirarte de cabeza por una pendiente. O sea, no tiene más lógica. El de cachetadas. ¿No lo vieron el de cachetadas? Que está tremendo porque tenés toda la chance vos. Aprovechá y noquealo, porque donde le erres y no lo noques, tenés que poner las manitas atrás de la espalda y esperar el cachote. Tremendo. Yo ahora, escuchándoles hablar de competencias extrañas, me acordé de un documental que vi hace un tiempo, que es un loco que empezó a ver como que en internet subían videos de unas competencias de cosquillas, como un campeonato de cosquillas masculino era, sobre todo. Y el loco arrancó a hacer un documental porque, o sea, como que lo veía y le llamaba pila la atención, porque claramente es una competencia rara, pero había algo raro en esos videos, como que los veía raros, entonces empezó a investigar quién organizaba eso, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, nada, la cosa es que la película se pone re turbia, pero me acordé de eso, de que existe real. Ay, me dicé fuerte, estuvo de menos. El mundo turbio de las cosas. Pará, ¿podemos acceder a ese...? Se llama Tickled, que es como... Acosquillado, no sé, en inglés. Sí. Y lo buscamos y lo compartimos para quienes quieren ver. Hermoso. Y bueno, dicho eso, nos vamos. desperté con ganas de vencer. No tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de quererte. No tengo dinero y ganar es lo primero. Así que quédate, vamos a conquistar el cielo. Arriba van las nubes, a ver quién me descubre. Me he escondido entre tus piernas, me he perdido por tus bucles. No tengo dinero y ganar es lo primero. Así que quédate, vamos a conquistar el cielo. Siempre hay alguien peor que vos. Dos horas de miseria. Leyendo artículos para saber qué texto puedo tomar para esta parte, encontré uno de la revista Inc. sobre por qué el cerebro prioriza la gratificación instantánea por sobre los objetivos a largo plazo. Según una investigación en la Universidad de Princeton, hay dos áreas del cerebro, una que está asociada con nuestras emociones y otra con el razonamiento abstracto. La parte emocional de nuestro cerebro responde positivamente a la gratificación instantánea. Cuando se le da la opción de comer torta de chocolate ahora o brócoli más tarde, esta parte de tu cerebro te empuja a elegir el pedazo de torta. La parte lógica de tu cerebro, sin embargo, trata de razonar contigo. Podría decirte que el brócoli es mejor para tu salud a largo plazo y que realmente no necesitas comer esa torta de chocolate. Las partes de tu cerebro basadas en la emoción y la lógica están constantemente en una batalla, tratando de mostrarte por qué debes elegir una opción y no la otra. Entonces, ¿qué parte de nuestro cerebro gana al final? Depende del escenario. Los investigadores concluyeron que las elecciones impulsivas ocurren cuando la parte emocional de nuestro cerebro triunfa sobre la lógica. Nuestro cerebro emocional tiene dificultades para imaginar el futuro, a pesar de que nuestro cerebro lógico ve claramente las consecuencias futuras de nuestras acciones actuales. Cuando vemos, tocamos y olemos algo que realmente queremos, la tentación es demasiado grande para resistirla. Actuamos impulsivamente porque la dopamina en nuestro cerebro se enciende. Sin embargo, cuando nuestro cerebro se ha calmado después, terminamos lamentando nuestras acciones. Y acá tuve que parar de leer el artículo y fijarme cuál era la fuente. Inc. es una revista para personas emprendedoras de Norteamérica, y eso explicó algunas cosas. Más allá de la fuente, agradezco, porque cada vez que leo uno de estos artículos, mi cerebro empieza a generar preguntas sin parar. ¿Dónde está colocada la emoción en estos estudios? ¿Por qué tienden a plantear al ser humano como una máquina? ¿Por qué, si comprendo que hay cosas que me hacen sentido en mi mente, como el hecho de pensar a largo plazo y actuar en consecuencia, me parece todo tan forzado? ¿Se puede lograr un punto intermedio? ¿Cómo escapar de la constante necesidad de gratificación inmediata? ¿Qué culpa tienen las redes sociales, las tecnologías, los deliveries, la comida rápida, los anuncios? ¿Qué lugar le damos a los procesos largos en nuestra vida? ¿Es necesario tener sueños a largo plazo? ¿Tenemos deseos profundos asociados a nuestro bienestar, no solo laboral, sino en todo sentido? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para eso? Más que nada, ¿tengo yo alguna meta la que alcanzar? ¿Qué estoy dispuesta a hacer por eso? Seguí leyendo el artículo y hay una sección de tips para cumplir tus metas a largo plazo. Me quedo con uno que resignifica lo demás que leí. Tip 3. Vincular la emocionalidad a las metas. Y esto me hizo como una especie de mimo. Somos seres emocionales y no podemos desligarnos de eso. Me pregunto si en vez de adjuntar la emocionalidad a las metas, nos planteáramos metas basadas en nuestra emocionalidad. Me pregunto si yo seré capaz de hacerlo, si seré capaz de pasar más allá de la gratificación instantánea y darme tiempo para el proceso que llevan las cosas. Me pregunto si eso les generará preguntas a ustedes. Espero que sí. Espero que lean, escuchen cosas que les hagan ruido para que todas las partes del cerebro empiecen a funcionar. Para cerrar el programa y para que nos queden resonando estas preguntas que acaban de ponerse sobre la mesa, vamos a simplemente hacer un brindis por los logros que sí tuvimos. Por un momento en el que hayamos sido triunfadores. Y no metafóricamente. No metafóricamente. De verdad. Las copas en la vitrina. Levantamos la copa. Muy bien. Enaltecemos nuestros logros y vamos a empezar a brindar. Empezás por acá. Bien, me encanta que no sea poético. Vamos a efectos concretos y objetos. Yo tuve un objeto muy preciado que gané en una situación magnífica, que fue fila de un 24 horas. Estábamos con una amiga esperando para comprar una chela. Como siempre me tienta a jugar jueguitos, en este caso maquinitas de peluche, que me parecían que era una estafa, una mentira. Y en ese momento no. ¿Sabes qué? Salió un peluche. La máquina no se abrió, ¿no? La garra no se abrió. El peluche cayó, lo saqué de ahí. La fila aplaudió y un loco se emocionó tanto, vino corriendo a abrazarme. Había una foto magnífica de yo con un cosito de peluche, con un corazón, y un tipo, un total desconocido, abrazándome. Y dije, ah, mira, soy bueno para esto. Y después volví a sacar. Y tengo un Batman también. O sea, descubrí un superpoder que es sacar, liberar amigos de peluche de esas máquinas opresoras. Bien, yo me... Una de las primeras victorias que tuve, así que adquisición materiales, fue en mi corta carrera de artista plástico. Yo estaba en cuarto de escuela y hacía italiano y había un concurso del consulado italiano en Uruguay sobre las estaciones de Vivaldi y había que dibujarlas y yo fui el mejor otoño y me ganó un DVD. Hermoso. Me pasa que la mayoría de mis logros son como grupales. No, hay algunos no, que no. Ah. No. Bueno, voy a decir que una de las mejores competencias que gané fue salir reina de Valencia, pues es horrible, chiquilino. Pero yo tenés dos bandas. Tengo dos bandas. Espero que sepan que mi papá, cuando yo salí en mis compañerismos, me dijo que estaba más orgulloso de que yo había salido en mis compañerismos de que había salido reina. Y sí, sería rarísimo que estuviera orgulloso de que yo salí reina de Valencia. Igual puedo decirlo, así como que brindo por eso, porque siento que el haber salido reina valdense me generó como pila de traumas que después, tipo, lo fui laburando y como que estuvo bien como eso, como parte de mi vida. Y ahora manifestarme en contra de los concursos de belleza y eso es como esa paradoja linda que tiene la vida. Y también que tengo las bandas para jugar, que eso me parece como lo más divertido, tipo, nada. Están haciendo un poco de trampa. Que hay algo de... Trampa según lo estás viendo vos. A ver. Vamos a jugar a las expectativas de que teníamos con este con esta parte. ¿Qué hay que hacer? Triunfos, copas que ustedes se sintieran orgullosos de tener. Tengo un video. ¿Qué te pasa? Un barba, de vida? ¿Qué te pasa? No. Piñas. No, a ver. Copas que estoy orgullosa de tener... Tipo, me pasa que las mayorías son colectivas, o sea, individuales tengo muy pocas, o sea, mías. A lo que voy es que sí gané cosas en mi vida, por suerte, pero si hay algo que estoy orgullosa, y lo voy a decir ahora, es de un cuento que gané cuando estaba en sexto de escuela. Gané también una competencia de esas, tengo el librito que tiene ese cuento, que era como El secreto de la maestra. Se llamaba el cuento. Porque todos tenían como un título, era como diferentes títulos, y uno era El secreto de la maestra. Y nada, nunca leí ese cuento. Es que hay muchas cosas que todavía no sabes de mí. Ay, chan. Yo un día les muestro el dibujo porque estoy en un almanaque también. ¡Vamos! Diego Lois. Me interesa ese dibujo, ¿eh? Sí. Yo tengo uno que me acabo de acordar, que me había olvidado completamente. Que es que en el 2014, creo que fue, sale la película Hinchada Aguatera, creo que se llama así, algo así, no sé, una película del campeonato de Nahuatl 2013, creo. Y hicieron un concurso de cuentos, y bueno, hice un cuento de algo que me pasó, hacía muy poco que me había pasado, y dije, bueno, tal, lo cuento, a ver qué pasa, y nada, gané. Me gané el DVD de la película también. Bueno, yo me gané la medalla de oro como mejor equipo de jugador de handball generación 97 en la Ulbra, en Brasil. Fuimos campeones de handball. Vamos, amiga, qué lindo. Es colectivo, pero ¿verdad? Está divino. Y bueno, el personal, gané muchas veces mejor puesta en escena de Murga Joven y de Carnaval. Una vez sola. Pero la ganaste. Hermoso. ¿Allá quieren compartir algo? No. ¿Y por acá? Tampoco. Bueno. No quieren compartir más, las compañeras. Brindis, entonces, chinchín. Brindamos. Brindamos por todos esos logros, amigues. Salute, vamos. Salute. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Qué rica, bueno, vamos arriba a la competencia. Ya sí, obviamente. Vamos a jugar a ganar, porque bueno, disfrutemos cuando una nos sale bien dentro de tantas malas, ¿no? Que nos van a pintar, porque te puede pasar, por ejemplo, que te desbarrancás en una carrera de queso rodante y llegas inconsciente a la meta. Y bueno, aunque todavía no salgamos de Zapatero y no podamos ir a los mundiales de Quidditch. Aunque te dé mucho, mucho miedo perder y no te animes ni siquiera a jugar. Aunque seas una mujer que va con su rostro en el culo de tu hombre que corre sin parar hasta llegar a la meta. Aunque todavía no se te ocurra ningún gran premio honorario de tu vida. Bueno, a pesar de todas estas cosas, tengan presentes que siempre hay alguien peor que vos.